Bienvenidos a este especial de Quema Madera de Halloween. ¿Cómo andas, Pepe? ¡Wow! Oye, güey, no. ¡Ay! Hijo de su pinche madre. O sea, que quede claro, güey. Yo no sé por qué chingados, güey, coincidí, güey, en hacer esto especial, güey. O sea, no mames, güey. Me asusta el pinche Pennywise, güey. Y el Chucky, güey. Y tú de que hagamos hacer un especial. Pero bueno, o sea, nuestros fans lo merecen, güey. O sea, nuestros... Los quemalivers, güey. Los quemalivers, o sea, sí. Los quemalivers, güey, dicen... Necesitamos asustarnos. A ver qué sale, güey. Bueno, o sea, antes que nada pido disculpas. Ya me hiciste firmar. Me hiciste firmar un contrato. Un contrato que si algo me pasa, güey, no se hace responsable la empresa. Exactamente. Y antes que nada pido una disculpa porque mi voz anda de la chingada. No, es que es lo tenebroso, compadre. No les quite la emoción, güey. Hola, chicos. Oye, güey, pero ¿por qué en un panteón, mamón? Es para darle más sensación así, cabrona, güey. No mames, güey. No chingues, güey. Lo que pasó fue esto. Yo le hablé a Pepe, le dije, oye, güey, vamos a grabar. Dijo que sí. Me dijo, ¿qué onda con Beto? Le dije, es que a Beto le va a dar miedo porque es un especial de Halloween. El pez de que Pepe no sabía a dónde íbamos a ir. Y pues no traje un panteón. O sea, no chingue, compa, no chingue, o sea... No. Ay, Diosito, o sea... Vamos a empezar con el pinche... exacto, si ahorita me sale el pinche Chucky, cabrón, ¿no? Ay, cabrón, o sea, te digo, el Pennywise, el Chucky, güey. No. ¿A ti te ha pasado algo así paranormal, güey? Ay, cabrón, es que... Ay, güey, sí, no, güey, o sea... O sea, ¿qué dices? Se me hace que sí vi un fantasma, güey, pero todavía tengo la duda. O si se movió algo, güey, pero... Digo, yo creo que a la mayoría de las personas nos ha pasado algo, ya que una persona diga, no, yo creo que sí fue un fantasma. O no, debe haber sido el viento. Eso ya es cuestión de cada quien, pero yo creo que todos hemos tenido una experiencia así. Pero, mira, es que sí he tenido, güey, pero con familiares difuntos, güey. Entonces, no lo veo tan tenebroso. Obviamente, me han sacado pedos. Paranormal, o sea, quiere decir nada más experiencias de ese tipo. No tiene que decir tenebrosa, o sea, has tenido una experiencia. Ah, ok, así. Bueno, entonces sí, güey. No, sí, demasiadas, güey. O sea, sí. Sí, güey. Tristemente de que, hey, espérenme, pues no. Ver, si me quieren mandar un mensaje, mándenme en WhatsApp, güey. No se me aparezcan, cabrones. O sea, no chingues, güey. Sí, güey, sí. O sea, ok. No, pues yo lo veía de que no, pues como, o sea, pues no te tiene que dar miedo porque pues es familiar, pero sí, güey, sí he tenido ahí contacto con lo paranormal, güey. O sea, te más de una mucho ocasión. Miedo. O sea, el que más miedo te da. Bueno, mira, en este... puta, güey. O sea, me acuerdo mucho, güey. Es que son varios, güey, te digo. No sé qué... No, pero a lo mejor hay uno que dices la descripción tú, de miedo. No mames, mira, güey. Me acuerdo uno muy, muy así como que cabrón, güey. Me acuerdo que estábamos con típico, ¿verdad? Pues estábamos más chavos, ¿verdad? O sea, claro. Con un amigo, güey, de que no sé por qué chingados no estaba, estabas la casa sola, andábamos acá tirando desmadre y la chingada. Entonces el güey dice, güey, pues vamos a meternos a la alberca. ¡Arre, güey! Entonces el güey dice, pero vamos a lanzarnos a la alberca desde el techo de la casa. ¡A la chingada! Y así como que... Y yo, pues, la neta, no soy Michael Phelps, ¿verdad? O sea, sí, hay más o menos ahí como que a las patillas ahí le hago, ¿verdad? Pero dices, güey, vi la casa, güey. Vi la alberca y dije, ¿qué tanto puede hacer este brinco, güey? ¡Arre, güey! Pues, primero que nada, para subirme al pinche techo fue un pedo, ¿verdad? Que, esa como que fue el red flag, güey, de que, güey, no mames, compa. Entonces, ya subiendo, güey, o sea, mi compa así creyendo que soy Michael Phelps, güey, ya subiendo le digo, oye, güey, pero qué pedo, ¿cómo le voy a hacer? Y el güey se me queda, no mames, güey, yo, pues ya estamos arriba. Y yo, no, pues sí, me brinco y luego, ¿qué hago, güey? Pues te sales, güey. Y yo así como que, bueno, está bien. Y ya total de que 3, 2, 1, güey, nos brincamos, güey. Y haz de cuenta, recuerdo mucho, pues, o sea, pues caes de chingazote, güey. Sí, si alguien lo ha hecho, se ha aventado al techo de la casa, la alberca, güey, ¿sabes qué? Sí, güey, si caes así como que, ¡ay, cabrón! Pero me recuerdo que cuando caigo, güey, pues pegas al fondo de la alberca, güey. O sea, como que me da un calambre, güey, y así como que, ¡ay, cabrón! Entonces no me podía levantar, güey. Y aparte sentía que alguien estaba jalando mi pierna, güey, literal. O sea, aparte del golpe sí sentía de que quería, pues, no sé cuál sea la descripción. O sea, quería subir. Quería subir, güey. Y sentía que alguien me estaba jalando, güey. Y yo, pues, acá de que, ay, cabrón. O sea, tratando de que, ¿qué onda, güey? Y ya, total, de que pasó, de que como que a las tantas ya que no podía y sentía que alguien me estaba jalando la pierna literalmente, güey. Dije, pues ya, güey, yo creo que hasta aquí ya llegué, güey. Ya dejé, hasta dejé de luchar, güey. Entonces recuerdo yo nada más de que, pues ya nada más me quedé con las manos así a sin moverme, güey. O sea, tú te rendiste abajo del agua, tú dijiste, ya. Sí, güey, yo me rendí debajo del agua, güey. Y pero sentía que alguien todavía me seguía, literalmente en la pierna, güey, sentía la mano de alguien. O sea, tú sentías, o sea, una mano, literalmente una mano. Ah, yo sentía una mano de alguien, güey. Entonces ya fue cuando dije, pues ya, o sea, hasta aquí ya llegué. Ya me dieron, ya. Y de repente, pues te digo, ya, o sea, empiezo a cerrar los ojos, güey, empiezo a tener problemas de para respirar, güey. Y en eso veo una luz, güey. O sea, no es broma, güey. Siento así como que la luz, güey, en la alberca. Dije, no, pues esto ya es el camino directo, compadre. Y hasta aquí llegué. Y siento que literalmente un brazo me jala, güey. Alguien me jala del brazo, güey. Y me avienta, güey. O sea, me saca así como que vámonos, compadre. Yo, pues, creyendo que es mi amigo, güey. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, creyendo que este güey, pues, ya, o sea, se le ocurrió rescatarme, güey. Entonces, pues, sí. Pero lo más chistoso es de que esto era en medio de la alberca. Cuando sentí yo que alguien me jaló y me arrastró hacia la esquina de la alberca, güey. Entonces, pues ya en lo que reacciono, tiro agua y la chingada, volteo, güey. Y mi amigo del otro lado de la alberca, güey. ¡Ah, la chingada! Dentro del agua, güey. Y así como que... Ah, cabrón, o sea, ¿cómo? O sea, ¿quién chingados me sacó? Yo volteando de que a lo mejor era una amistad o alguien más. Y yo así como que... Ay, cabrón, ya se acerca el güey y me dice, ¿estás bien? Y yo, güey, me estaba muriendo, que no viste, güey. Y yo, güey, ¿tú no fuiste? ¿No? No, no, güey. O sea, me dice, primero te soy sincero, creía que estabas jugando, güey. Me dice, porque estabas acá como que peleando, acá medio, pues, muy ridículo te veías. Y yo, pues sí, güey, me está ahogando, güey. Me dice, y de repente me dice, saliste bien piratón, güey, porque saliste con el brazo extendido, pero con tu mano así agarrándote a algo. Me dice, pero... Saliste a la mitad del agua, güey, y como que te arrastraste hacia el fondo, hacia Superman, la esquina. Así con un brazo, güey. ¡Ándale, güey! Me dice, saliste así, güey, y como que flotaste. Pues no flotar, me dice, pero avanzaste en putiza hacia la esquina. Me dice, pero no entiendo cómo, güey. Yo, ¡ay, güey! Entonces no, te digo, alguien me jaló, me arrastró, güey, y me llevó, güey. Entonces sí te quedas así como que... Por eso te digo, miedo tal vez, pues no... Pues a lo mejor no podría describirlo miedo, pero sí fue de que... ¡Ay, güey! O sea, alguien me quería ahogar y alguien mismo me sacó, güey. ¿Sí me explico, güey? ¡Su madre! Y sí, güey. O sea... Y de hecho, te digo, pues este amigo pues sigue de toda la vida. No hablamos del caso, güey. Así de fácil, güey. No hablamos del caso porque sí, me dijo, es que estuvo muy mamón, güey. O sea, estuvo muy mamón, güey. Y le digo, güey, y ya, pues, explicando y preguntándome, güey. Así como que, pues, ¿qué pasó? Pues, quién sabe, güey. El punto es de que no me ahogué. Pero se quedaron en la alberca, entonces, se salieron, se quedaron en shock. Sí, no, nos quedamos ahí un ratillo, güey. Pero, pues, yo el típico que me fui a la orillita, güey. Y así como que, ¿qué pedo, güey? Tratándome de explicar qué pasó, güey. Pero fue de que tenso el asunto y ya, güey. O sea, fue de que, ok, pues ya, no hablamos más del tema, güey. Pero sí, pues te digo, sí fue así como que, ah, como dice Superman, pero Superman para arriba y después arrastrándome, güey. Así como que, frum. O sea, no el típico que te va sacando sí. ¿No? O sea, con la mano extendida O sea, como si alguien como en realidad rotaste. Te hubiera jalado. O sea, ajá. Si alguien físicamente te hubiera jalado de que, dame la mano y sobres. Sí. Pero lo chistoso, güey, que me dices que saliste en medio de la alberca, güey. Eso fue lo que fue más chistoso, porque el típico de que si hubiera estado a la orilla de la alberca, pues nada más como que sales y ya te agarras, güey, okay. ¿No? Me dice, de aquí saliste, me dice, de la nada, o sea, me dice, sí pasaste con las manos y de repente ya te vi que no. Y de repente saliste en putiza, güey, así como dices, como Superman, y yo, ay, cabrón. Ay, güey. Entonces... O sea, eso ha sido como que lo más... Pero eso no te dio miedo, sino te da mucha incertidumbre de saber qué pasó. Por eso te decía, güey. O sea, miedo así como que... ¡Ah, puta! Pues no, güey. Pero sí es de que... Por eso preguntaba. No sé si esos encuentros se catalogan paranormales, güey. Pues podría ser. Digo, nunca se sabe. Encuentro con el más allá, tal vez. Fíjate que una vez escuchando otro podcast... Estaba un chavo diciendo que él cuando estaba chiquito... Tuvo un problema con su cerebro. O sea, ajá. Físicamente. Una parte de su cerebro no estaba funcionando bien. Tuvieron que hacerle una cirugía. El punto es de que estaban buscando doctores para hacerle esa cirugía. Y no encontraban y quién la pudiera hacer, porque los doctores decían, no, es que esto es mucho riesgo y está muy chiquito, no. Sí, sí, sí, sí. Total, un tío dice, ¿sabes qué? Yo tengo un camarada que es cirujano. Vamos a... el doctor que se especializa en ese pedo. No sé si es un cirujano, para ser honesto. Y pues vamos a preguntarle a él. Ya si él no dice, bueno, pues ya a ver qué pedo. Total, lo llevan con ese doctor y el doctor dice, pues es que sí se puede. Es complicado, es muy complicado. Y su vida sí corre riesgo. Pero es un 50-50. O ay, vive, wey. O se va. Sí, sí, sí, sí. Y le dijeron a los papás, pues, ¿qué quieren hacer? Y dijo, ok, si no le hacemos la cirugía, no, pues el niño va a estar muy mal. Y yo creo que le doy unos 2 años de vida. Pero si llega a salir con vida, puede estar bien y hasta que Dios se lo quiera llevar. No, pues, ¿cómo hacemos? No, pues vamos a hacerlo. Total, al güey lo meten al quirófano. Le ponen la anestesia. Y dice que él en la anestesia entró como una especie de túnel. Y veía una luz blanca. O sea, la típica luz blanca que mucha gente dice que ve. Pues yo así vi, o sea, en más de una ocasión. No, sí. No, pero bueno, tú no estabas dentro de un túnel, ¿o sí? O sea, ¿tú no te viste en un túnel, caminando en un túnel? Yo no me vi en un túnel, güey, pero sí vi que se oscureció todo, güey. Sí vi como que se oscureció todo y de repente vi una luz tipo túnel, güey. O sea, ¿sí me explico, güey? O sea, una pinche luz, güey, y ahí fue cuando dije, a la madre. O sea... Pero ahí fue cuando yo vi el brazo de alguien, güey. En esa luz vi el brazo de alguien y cuando salí... Ah, ¿tuviste un brazo? Ah, o sea, sí, güey. No, no, no, yo vi el brazo, güey. Y aparte, cuando me van... Literalmente, porque pues eso me hicieron, güey. ¿Quién sabe, va? Pero cuando me van sacando, güey... Yo veía que me acercaba la luz. Y de repente ya fue así como que se apagó la luz. Y de repente, pues ya estoy en la alberca. O sea... No sé, o sea, estuvo heavy. Pero bueno, decías de este chavo, bueno, en el túnel. Total, este chavo más o menos le pasó algo parecido porque estaba en la luz y de cierta manera, así como me lo cuentas, a ti te... Como que de cierta manera dijeron, no es tu tiempo. Bueno, pues este güey escuchó una voz dentro de ese túnel que le dijo, ¿qué haces aquí? ¡Ay, este cabrón! No es tu momento todavía. Sí. En ese momento, mientras pasaba todo esto, a los papás... bueno, ya lo habían declarado por muerto. A los papás ya les estaban dando la noticia de que había fallecido. No mames. O sea, en ese mismo momento, claro, el chavo ya que vive, pues ya lo cuenta. Sí. Y le dicen, no, es que este no es tu momento, te tienes que regresar. Yo, pero es que, ¿qué hago? No, regrésate. Dice, de repente, abro los ojos, mis papás llorando, los doctores así como que, ¿qué pedo? ¿La cagamos? ¿Qué pasó? ¿Qué la chingada? Sí. Total, el vato vive. Y hasta la fecha vive. Tipo, ese podcast lo escuché hace como 2 meses. ¿Y no tiene acá problemas de que...? Sí, no. Ahí te va el detalle. De repente, empieza que la recuperación, ¿no? Ok, sí. No, pues la recuperación, vamos a... Pues sí, con los doctores para ver cómo andan los chequeos generales y la madre. Dice el chavo, yo tenía 13 años. Ahorita tiene como 20. Si yo tenía 13 años, entonces de repente me empiezo a dar cuenta que veo cosas. Ah, cabrón. De repente veo como sombras, de repente veo como cosas, güey. Güey, ¿viene Stranger Things? Ándale. Sí. Que veo cosas, güey. De repente veo como gente. Y me saca mucho de onda. Y como me están dando mucha medicina, dice, no, pues a lo mejor son sí. De la medicina. Total, lógicamente fue el doctor y le dijo, oye, ¿sabes qué? Estoy viendo esto, me está pasando esto. Y el doctor, a ver, no, pues le hicieron chequeos de esas, lo que le llaman el... MRI. Ajá, sí. MRI, ajá. Que te meten como en un tubo acostado. Sí, ¿no? Sí, ay, y te hijo hacen de un análisis madre. De todo el cuerpo. Me ha pasado varias veces esa madre. Oiga. Sí, dicen que es muy cabrona. A mí, gracias a Dios, todavía no, pero sí dicen que es muy cabrona. Total. No, pues estás bien. Ok, así quedó. Dice, de repente, yo estaba jugando fútbol, llego a la casa, no había nadie, me echo un baño, me acuesto en la cama, me pongo a ver la tele. Y me quedo dormido. De repente, siento que alguien se siente en mi cama. ¡Ay, cabrón! ¡Hija! ¡Oh, espérate! Dice, es que yo te cuento ahorita una similar. Órale. Y dice, yo pensé que era mi mamá. Volteo y era una chava. La chava estaba sentada en su cama, pero con el rostro borroso. Haz de cuenta que le borraste el rostro. Sí, ajá. Y se le quedó viendo así como que dice, yo trataba de enfocarla y sí enfocaba, pero desenfocaba. Sí, digamos, por así decirlo. Sí. Y decía, ¿qué pedo? ¿Qué me está pasando? Le dio un chingo de miedo, se salió hecho madre y ¡pum! Se fue. ¡Vámonos! O sea, corrió el vato. Sí. Le platica a la mamá y la mamá, no, hombre, no pasa nada, tú tranquilo, que la chingada. pasan los días. El güey, vuelve a salir. Llega, ahí estaban todos en su casa. Llega, se duerme y la chingada. Y vuelve a sentir esa misma presencia. Entonces, está dormido. Abre los ojos. Ve a la misma chava sentada en su cama y viéndola así, güey. De que lo estaba viendo. Ay, cabrón, penetrante la mirada. Sí, penetrante. Sí. Entonces el chavo dice: yo me acuerdo que yo no me podía mover. Yo no podía hacer nada. ¿Eh? No podía ni abrir la pinche boca. No podía hacer nada. Sí. Sí, entonces, sí, sí, sí. Dice: yo tratando de preguntarle qué quieres. Y ella, bueno, él dice: haz de cuenta que no pensé qué quieres, pero en su mente. Y la chava le empieza a decir: necesito que hagas oración por mí. Yo morí hace mucho tiempo. Pregúntale al padre que está aquí cerquita de la iglesia. El padre. Ay, güey. El padre, no sé, Benito. Pregúntale al padre Benito. Benito. Ya sabes, los nombres de padres así. Sí, sí, sí, sí. Pero pregúntale, el padre Ramona, no, sí. Ese es otro. Pregúntale al padre Benito y él te va a decir: pregúntale, dile mi nombre, no sé, Norma García. Pregúntale por nombre Norma García. Yo morí hace aproximadamente unos 15 años. Y necesito oración, necesito que me hagan misas. Y el chavo así como que, ok. La chava se va. Y él sigue dormido. Se despierta. Y con la curiosidad así como que, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Pasan los días. Y el vato, mientras pasan esos días, pensaba de que a lo mejor fue un sueño. A lo mejor no. ¿Qué hago? Es que no sabes, güey. ¿Qué chingados hago? De repente empezaba a ver más cosas. Y dices, ¿sabes? Dice el güey, ¿sabes qué? Tengo que ir con el padre Benito. Total, va con el padre. Y le dice, oiga, ¿usted se acuerda de Norma García? Que murió hace 15 años. Y el padre así como que, ¿tú cómo la conociste? No, pues, es que ella se me apareció, que la madre, que no sé qué. ¿Qué te dijo? No, pues que necesito misas, que necesito oración por mí, que la madre. Sí. El padre dijo, ok, ofrecieron misas por esta chava, empezaron a hacer oración por esta chava. Mientras estaba pasando todo esto, porque no nomás fue una misa ni fue una oración, o sea, fueron varias. Este chavo, empezó a ver más cosas. Al punto de que ahorita, güey, él cuenta de que Él va manejando así como si nada y ve seres de ese tipo en la calle que se le quedan como viendo. Como acá Sixth Sense, güey. Ándale, parecido a eso. Sentido, wey. Parecido a eso, güey. Es oye, como volteando para todos lados se va a aparecer ahorita la chingada, cabrón. Ya me dio miedo. Dame, no pasa nada. Ay, che, panteoncito, es que esos ruiditos. Güey, sí, hay unos ruidos muy raros aquí. Ay, cabrón. Pinche búho. Ay, güey, no mames. Pero te digo, este chavo así. Entonces, dice que hay gente que una vez se le acercó una señora y que le dijo: oye, es que tú tienes mucha luz, yo te puedo ayudar a canalizar toda esa luz que tienes. Sí. Y que él dice, no, es que yo estoy buscando la luz, no la oscuridad. Resulta que hay gente, como una especie de brujas, por así decirlo, que sí tienen la misma habilidad que él, pero la canalizan para otra manera. Ajá. Pero la canalizan para otra manera. Él quiere ayudar gente y hay gente que dice: no, pues voy a alinear mis puntos del chakra o no sé cómo le hacen. Sí, el chakra, ¿no? Y canalizo mis puntos para tener más poder o más amplitud. Es que es más temas espirituales, no necesariamente significa que seas que vayas a usarlo para el mal. Exacto. Digo, hay gente que lo puede usar para el mal, ¿verdad? Ajá. Pero la mayoría de las veces es porque lo estás haciendo. A lo mejor muchos es para bien de los demás y otras es para bien personal. Exacto. Entonces, sinceramente, esta entrevista con este chavo, y ahí estaba la mamá también, es un grupo de chavos, y le preguntan, oye, bueno, es un programa de radio al mismo tiempo. Entonces le preguntan, oye, sí, ¿aquí en el edificio no te ha tocado ver algo ahorita que subiste al baño? Y dicen, bueno, lo que no sabe la gente es de que el baño está en el segundo piso. Entonces, cuando queremos ir al baño, tenemos que ir al elevador, sí, y subir al segundo piso para ir al baño. Pero ahí está bien cabrón, está bien tétrico. Entonces, las personas... Sí. Este chavo dice, de hecho, pues sí, cuando subí ahorita me tocó ver a un niño y a un señor. Un señor negro, pero él, o sea, un ente negro, un ente pues maligno de cierta manera. Y el niño es blanco. Y estos chavos dicen, no, pero es que nosotros... viene el mal. Ajá. Y los chavos dicen, no, pero es que nosotros preguntamos porque creemos que es un duende. Y este güey dice, es que no es un duende, es el niño siguiendo órdenes del señor. Y dice, pero yo los veo. Y le dicen, pero ¿cómo, güey? O sea, tú vas manejando, tú vas caminando y tú ves personas así como cualquier otra persona, pero diferente. ¿Cómo la diferencias? Dice, cuando te fijas en la cara, la ves borrosa. Dice, así me doy uh-huh. cuenta de que no están en este plano. Este plano sí. como en el que nosotros vivimos. Y a como tengo entendido, todos tenemos esa habilidad, pero no todos la desarrollamos. Es como la habilidad de oler exacto. el miedo. La gente, o exacto. sea, todos podemos oler el miedo de alguien más, pero no tenemos desarrollada esa habilidad. Entonces, sí. este, no sé, ahorita me acordé. Mira, ahorita, hijo de su madre, es que te veo nervioso, güey. Te veo nervioso, güey. No, es que sí te digo, puta, güey. Es que te digo, me han pasado tantas cosas, güey, que digo, ay, güey. Mira, similar dos historias similares a lo de este joven, ¿no, güey? Me acuerdo también, a mí también me pasó una vez que estaba acostado, güey. El típico, güey, yo creo que la gente lo conoce. Lo que se le llama que se te sube el muerto, ¿no? Que sientes que alguien... sientes la presencia de alguien. Bueno, el punto es de que yo estoy acostado, güey. Y siento como que alguien se acuesta enseguida de mí, güey. Entonces, pero pues así como que empiezo a sentir frío, güey. Yo, ah, cabrón, qué pedo, güey. Y en eso de que pues trato de o sea, como que del mismo frío y sentir que alguien está, güey. O sea, hasta sentir como que la respiración, güey. Dices, ¿qué pedo? Me despierto, güey. Y quiero voltear, güey, para ver quién chingados está detrás de mí. Y me ponen la mano. Siento que me ponen la mano en la cara, güey. Así como que ay, regresándome cabrón. Que no, güey, no voltees, güey. Yo, ah, cabrón. Entonces sentía, o sea, la fuerza de que cuando estás luchando que quieres voltear, güey. Y la mano así de que no, güey. Y sentía literalmente la mano, güey. Y de repente siento que alguien aprieta mi corazón, güey. O sea, como si alguien, como si algo frío, güey, hubiera entrado a mi corazón, güey. Y lo presiona, güey. Yo así como que, ay, güey. Entonces, pues sientes de que. Entonces dejé de respirar, güey. Yo así como que la lucha entre querer moverte, güey, de que quién chingas me está haciendo eso. Y te digo, es raro, güey. La gente dice, ay, güey, ¿cómo sientes que te están agarrando el corazón? Créeme, güey. Lo que me pasó, sí sentía que me estaban haciendo como que presionándolo, güey. Yo así como que. Y batallaba para respirar, güey. Y en eso voltear, güey. O sea, la lucha de que. Querer respirar, querer voltear, güey. Uh-huh. Y hasta que de repente sentí de la mano pasó de que me estuvieran agarrando haciendo, ¿cómo le dices? Como que cariño, güey. Ajá, de que tranquilo. Y sentía que nada más me decían shh, shh, y así como que ya, relájate, güey. Yo así como que a la madre, güey. En eso como que ya volteo la cara, güey. Y enfrente de mí, güey, veo a tres personas, güey. Tres personas. Y yo así como que, ajá, que eran familiares míos fallecidos, güey. O sea, unas muertes muy, significativas. Bueno, dos de mis abuelos, güey, y un tío mío que falleció muy joven, güey. Y estaban sonriéndome, güey. Pero te digo, es difícil describir porque sí los ves como que blanco, güey. Y la cara, en este caso yo las caras sí los veía, o sea, como que las veía borrosas, güey, pero sí los reconocí. Y aparte me estaban sonriendo, güey. Sí me explico, güey. Okay. Entonces, yo no sé cómo lo capté decir. En ese momento yo pensé, pues es que ya me voy a morir, güey. ¿Sí me explico? O sea, ya me voy a morir, güey. Sí, sí. Me están sonriendo porque me van a dar la bienvenida, güey. Y ya, y te digo, y alguien seguía haciéndome que shh, ya, tranquilo, tranquilo, ¿no? Entonces, pues simplemente dije, o sea, ya, hasta aquí llegué. Otra vez decir, hasta aquí llegué. Pues es que, ¿qué más puedes pensar en ese momento, güey? O sea, exacto, no puedes pensar en nada más de que. Ajá, güey. Ya valí. Ya valí. Hasta aquí, güey. Chingue su madre. Y ya, adiós, quema madera, güey. Ya, hasta aquí, güey. No, y de repente te digo, pues ya cierro los ojos. Y cuando los cierro, güey, nada más despierto el. Despierto de que, puta, güey. No sé cuánto tiempo pasó, güey. No sé si soñé otra cosa. Como dices, no sabes si es sueño. O no, güey. O sea, ese es lo chistoso, güey. Y te digo, pero desperté porque me estaba, o sea, desperté porque me faltaba aire, güey. O sea, el típico de que, ay, güey. Entonces, o sea, batallé, o sea, me despierto y muy agitado la respiración, güey. Ya de repente de que, ah, cabrón, o sea, pasó, fue sueño. Yo solo, porque se supone que también el cuerpo, pues, hace este tipo de reacciones para ver si está, o sea, como que dejas de respirar para que, o sea, muchas veces sí. El cuerpo dormido puede dejar de respirar, güey, pero sí. Te digo, el hecho de ver personas y eso ahí fue cuando me quedé que, ay, cabrón, güey, o sea, sí me explico, güey, o sea, ya eso para, yo creo que eso sí me dio miedo, güey, sí me explico, o sea, porque sí. Sentí que el miedo, güey, pero ahorita que mencionabas estas personas, y sí, y ya otras cosas menos, así, digamos, de miedo, güey, pero sí me ha pasado de que en una casa de abuelos, güey, o sea, me acuerdo acaba de fallecer mi abuelo y veía cómo las cortinas se mueven y veía una sombra y la madre, y hasta mi abuela me decía, es tu abuelo, no te preocupes. Pero yo así como que, abuela, como que ya falleció. Y ella así como que me veía de que yo sé, pero yo sé que ahí está. ¿Sí me explico? O sea, me dice, nada más que no sabía que alguien más lo veía, güey. Aparentemente tú sí. Y yo así como que, a la madre, güey. Y otra, güey, otra experiencia. Por eso te digo, güey, hombre, güey. O sea, experiencia. ¿Por qué crees que no me gustan las pinches películas de terror, cabrón? Y otra, güey, me acuerdo mucho, güey. Estaba trabajando en una estación de radio, güey. Y este... había ido a otra ciudad, güey, a hacer una cobertura a un evento de box, güey. Y esa misma noche me regresé, güey. Porque el típico de que tenía... fue la función de box ya en la noche. Ya en la noche, güey. Y esa misma noche me regresé, llegué de madrugada. Y al día siguiente el programa lo tenía a las 8 o 9 de la mañana. Entonces fue de que, güey, tengo que llegar a editar. Entonces literalmente llegué a la estación a editar. Dije, aquí me duermo, chingue su madre. Aquí mismo me duermo, güey. Porque en 3, 4 horas va a iniciar el programa, güey. Entonces me acuerdo que estaba en la cabina, güey, de radio, acá editando los audios y la chingada. Traía mis audífonos, güey. Y de repente siento un alguien tocando el piano. El tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ah, yo así que... Ah, chingado. Pues dices, a lo mejor pues es una estación de radio, pero pues yo tenía entendido que la primera persona pues soy yo el que llega. Y aparte era el fin de semana, güey. Y yo así como que paraba los audios, güey. Me quitaba los audífonos y separaba la música, güey. Ah, cabrón. Entonces la escuchabas y yo, en teoría en tus audífonos. No, o sea, porque yo en los audífonos estaba escuchando las entrevistas. Y yo escuchaba que atrás, o sea, de fondo, el típico cuando estás escuchando música, pero alcanzas a escuchar que alguien está hablando, el ruido, sí, el background noise, ¿no? Y pues bueno, le seguía editando y seguía otra vez la música y yo... Ay, cabrón, qué pedo, güey. Y sí, el típico que me quitaba los audífonos para ver quién anda ahí o qué pedo. Y como que dejaban de tocar, güey. Total, de que pues me persiné. Dije, no, pues chingue su madre, no me quito los audífonos. Y me tocan el piano, pues está bien, güey. Así me ayuda a concentrarme. ¿Cuál concentrarme? Más miedo que qué, ¿no? Termino de editar, pero el piano se escucha más fuerte, güey. Más fuerte y más fuerte y más fuerte, güey. Hasta las tantas de que me quito los audífonos y ya literalmente siguieron tocando. Dije, a la madre, apagué la compu, güey, me encerré en la cabina. Dije, no, ya, me quedé dormido, güey, ahí me quedé a dormir, güey. Y al día siguiente, pues ya llegan los compañeros de la estación. Si te dio un miedo de aquellos, ¿tú te quedaste dormido? Ajá. Güey, porque me iba a quedar a dormir de todas maneras. Y aparte no quería salir de la cabina, güey. O sea, fue de que se escuchaba el... O sea, tú te sentías más seguro en la cabina que estando fuera. Sí, porque okay. Era de que si salgo, güey, tengo que... Era una estación, pues, edificio viejo, güey. Eran las 2, 3 de la mañana, güey. No había nadie. Era de que tener que salir de la cabina. Porque eran varias oficinas, güey. Entonces era tener que recorrer todo, güey. Bajar al segundo piso. Pinches, quitar la alarma, güey. Porque obviamente, pues, o sea, a esas horas quitar la alarma, abrir y cerrar. Dije, no mames, o sea, mejor le pongo el seguro a la cabina y aquí me quedo. No mames. Y sí, güey, fue de que, ay, nani, te dije, pues si quieren entrar, pues ni pedo. Y ya, pues te digo, ya me quedé dormido. Y al día siguiente, pues te digo, 2-3 horas después me desperté, güey, ya de día y todo. Y me acuerdo que, pues el primero que llegó fue que el conserje y la madre. Y yo, oiga, aquí hay un piano. Y el señor Rama se me quedó viendo de que, ¿dónde lo viste? Y yo de que, ah, cabrón, o ¿dónde lo viste? ¿Dónde cabrón lo escuchaste? Y ya me dijo, no, pues es que... No me acuerdo si me dijo si el dueño o un empleado. Hace mucho tiempo hay el rumor de que aquí, pues, alguien se quitó la vida, güey, después de tocar el piano, güey. O sea, había un piano, había una oficina, había un piano, güey. Y esta persona, cuenta la leyenda, la gente que lo vio, te digo, de que estaba tocando esa melodía, güey. Y al final, la acaba y pum, se quita la vida, güey. Entonces sí fue así como güey, entonces me dice, esa oficina ya ni siquiera existe, güey, o sea, como que destruyeron el lugar, creo que lo hicieron una tipo bodega, pero o sea, literalmente era la oficina de alguien, la tumban, ahí le pusieron como que pared, o sea, como que ya no existía ese lugar, güey, me dice, pero pues... Me dice, poca gente, me dice, pero pues sí han escuchado. Y sí, y la estación se sentía como que la gente, alguien pasaba, güey. ¿Sí me explico, güey? O sea, sobre todo, o sea, sentías que alguien pasaba, volteaba así de que no hay nadie, güey. Entonces, ahí te la dejo el costo, güey. O sea, una está, vez está cabrón, güey. También estaba en una cabina y ya sabes cómo están las cabinas y hay como una ventana que se asoma al otro cuarto. Ajá. Ah, y al otro cuarto. Es lo que yo te decía cuarto. Que se veía. Ajá. Y yo, cuando estando al aire, güey, no nada más ese día, muchas veces pasaba que el típico ventana, y aparte esta ventana se veía. O sea, como dices, ventana. Había también ventana a la estación. Ajá. O sea, porque eran varias estaciones. Sí, sentía sombras, güey, que pasaban. Y de que, ay, cabrón, no, pues no. No, ni ponía ya atención. Pero bueno, decías tú de también me tocó estar en la noche. Y pues un edificio también viejo. Cuarto piso. Yo solo en todo el piso. Porque ese era el departamento de radio. Y yo estaba operando un programa nocturno. De que estaba en un club y yo estaba de operador. El punto es de que en la cabina de al lado, que era un estudio de edición, los cuartos tenían el switch para prender y apagar la luz. Sí, y aparte el sensor que detectaba movimiento y se prendía. Pero ese sensor también le picabas al botoncito y lo para apagabas que no se prendiera, o lo prendía. Ajá. Sí. Güey, no te miento, güey. Se prendía la pinche luz. Obviamente estaba apagada y se prendía, güey. Ay, iba cabrón. Yo, güey, así como que, pinche sensor. El sensor apagado y el switch hacia arriba. Ay, no, güey, me dio no. Esa vez dije, ¿qué? Pero dije, nada, tranquilo, no pasa nada. Tú eres bien machín, güey, nada, no pasa nada. Ah, nomás lo apagué y cerré la puerta. Vuelve a pasar otra vez, güey. Y yo, ay, güey, me asomo el switch otra vez hacia arriba. Dije, ni de pedo voy a entrar otra vez ahí. Sí. Me dio un miedo, güey. Yo salí hasta las 2 de la mañana ese día. Uf. No, güey. Imagínate, desde 12 y media hasta las 2 de la mañana, esa madre prendida. Yo dije, se va a quedar prendida y chingue su madre. Yo ya no voy a hacer nada. Eso fue, bueno, trabajando. Es lo más relevante que me ha pasado. Lo que más me ha dado miedo que me ha pasado a mí. Tú has escuchado de la oración de los 7 nudos. Ay, güey, ya vas a empezar con. Ya vámonos, güey. Ya tengo miedo, güey. Si no duermo, güey, va a ser tu culpa. No, güey, a ver, ¿la oración de los qué? De los 7 nudos. Esta es la oración de San Antonio, güey. Es una oración que se le reza al santo San Antonio. Pero bueno, yo como lo conocí fue de esta manera. Estábamos en Monterrey. Teníamos un amigo. Y que el mío, que tenía un ranchito. Bueno, un ranchito, más bien una especie de quinta, una finca así chingona. Tenía alberca, una cancha de tenis, de básquet, de fútbol y la chingada. O sea, estaba poca madre. Y, güey, pues cumplo años, güey. Pues vámonos allá, güey, una pinche carnita. Ya sabes que no me gusta la carne asada. ¡No! ¡Pinche carnita, comadre! Dije, güey, una carnita, güey, que la chingada. Y yo, pues órale, güey. Total, llegamos y éramos puros vatos. Éramos 10 vatos. Como unos 10, 11. Y ahí estaba el encargado, creo que se llamaba Carlos. Era un señor ya grande, pues le decíamos Carlos. Y él vivía ahí solito, todo el tiempo, pues cuidando y limpiando y dándole mantenimiento a todo lugar, ¿no? Sí. Entonces llegamos y en la noche teníamos una fogata, típica fogata. Y nada, pues estábamos platicando. Vaya. Ajá, estábamos platicando y de repente, en un poste de luz de esos mercurial. O sea, esa luz así sepia que se ve en la noche. Sí, sí, sí, sí, sí. Se ve un pajarote así parado arriba de la luz. Ya ves que está la luz así y alumbra. Un pajarote así parado, güey. Y el señor dice, la chingada, espérense, no diga nada. Y nosotros, ¿qué pedo? ¡Cállense! Hay una bruja aquí. Y yo, mames, ¿dónde hay una pinche bruja? Dice, mira, allá. Y luego me dice, atrás de ti hay el faro o el foco de la luz. Hay un pájaro arriba de la luz. Y yo, la chingada. Ay, digo, pues, ¿qué hago? Y todo así como que, pinche vato nos está madreando. Porque no te estás hablando de otras pendejadas. De que nada, que los tigres y la chingada. Digo, no. Y le dije, ok, volteo. Y sí, güey, dentro de la penumbra de la noche se ve la silueta de un ave grande. Pero te estaba hablando como cabrón. Un metro y medio. No sé cuánto sería en pies. A lo mejor unos 3 pies. No sé. 2 pies. Ajá. 2 pies y medio. No sé. Y dicen, a ver, alguien, quítese una agujeta del zapato o de un tenis. Y nosotros, ok. Sí. ¿Y para qué? Ustedes quítensela. Y yo, ok, un camarada se la quita. Me dice, dámela. Empieza a hacer una oración y empieza a hacer un nudo. Que terminaba, es una oración larga, más o menos larga, pero cada vez que terminaba cierto párrafo, hacía un nudo. Pa. Ok. Seguía la oración, seguía haciendo un nudo y luego lo amarraba. Y así estaba. De repente, güey, dice, ok, este es el último. Si no le pasa algo, nos tenemos que meter en chinga. Y nosotros... Si no le pasa algo, ¿a qué? ¿Al ave al o...? Ave, al pájaro, a la bruja, okay, a la hechuza, okay, okay, no sé okay. lo que haya sido. Ajá. Y sí, se le veían las plumas, las alas, pero como muy desgastadas. Haz de cuenta que lo habías agarrado a madrazos. Ok. Resulta que cuando termina la última oración, la séptima, haz de cuenta que se escucha... Y haz de cuenta que al pájaro le diste un batazo, güey. Haz de cuenta que lo cuadraste y le hiciste así. ¡Paz, cabrón! ¡Vámonos! Cae en seco. Cae en seco, literalmente, desde la altura de la luz mercurial. Cae en seco. Ajá. Y nosotros, y luego dice, hay que ir a ver. Y nosotros, ¡ah, estás pendejo! ¡Hay que ir a ver! ¡Así, güey! Sí. ¡Estás pendejo! No, hay que ir a ver. Y dijimos, bueno, pues somos 11. Está bien, no hay pedo, vamos. Somos ahí agarramos entre todos. Te lo juro, nos agarramos piedras, otros agarramos palos de lo que agarráramos. Ay, un vato nanita. Agarró un rastrillo para el jardín, el zacate y la chingada. Hijo de aquí. ¡Ay, güey! Te lo juro. Llegamos, era una viejita encuerada. Tirada abajo donde había caído el ave, tirada. El señor le dice, comadre, ¿qué está haciendo aquí? Y nosotros así como que, ¿qué pedo? Era una viejita desnuda, güey. Tirada y con sangre. Te lo juro, güey. No, te lo mames. Juro. Y nosotros de que, ¿qué pedo? ¿Cómo que la conoce? Comadre, ¿qué está haciendo aquí? La señora, haz de cuenta que la había... Haz de cuenta que la habíamos madreado entre todos los que estábamos ahí. Ajá. Apendejada, veía para todos lados y decía, es que, ¿qué pasó? Y es que estaba viendo a alguien que no sé qué. Resulta que la señora hacía brujería y era conocida por hacer brujería. Leía que... Y se convertía en pájaro, güey, en este sí, animal. Y ahí es cuando me empecé un poquito más a investigar eso. Y sí, bueno, dentro de la brujería y vudú y no sé, hay muchas ramas dentro de... sí es posible de que la gente se pueda convertir en algún animal para poder vigilar otras personas. En el caso de ella, le habían encargado que vigilara un señor. Chonzo, que la chingada. El cuervo, pero bueno. El cuervo. Pero sí, básicamente era eso. Oh, ¿pero qué decías? ¿Que esta señora, que un señor o cómo? Ajá, esta señora le habían encargado que vigilara a un señor que aparentemente le estaba poniendo el cuerno a su pareja. ¡Ay, entonces, cabrón! Ella se convirtió en lechuza, porque eso es lo que se convierte. No, una lechuza como sí. chiquita, así bonita, no. Entonces, así como la que está allá, compadre, ¿qué pedo? Ah, no, no, ay, bueno. un poquito más chiquitas. ¡Ay, pinche madre! ¡Mame, güey! ¡Acá pinches animales y todo diciéndome esto! Eso fue lo que... Y me acuerdo mucho, yo tenía como unos 15 años, 14 años. Güey, yo... Sí. No, esa vez entramos a la casa de la quinta. No salimos al siguiente día en la mañana. No, pues vámonos, vámonos, vámonos. Y nos fuimos. No disfrutamos, güey. No nada, güey. No. Nada más cenamos. Haz de cuenta que nada más fuimos a cenar. No nos metimos a la alberca. No hicimos nada, güey. De que no, vamos a jugar unas retas en la noche y la chingada. Nada, güey. No, nada, güey. Al final, pocos dicen que se acuerdan. Otros dicen que no. Yo sí me acuerdo. O sea, somos más... Hay unos que incluso ya... No después de ese tiempo, pero ya no nos hablamos porque cuestiones de la vida de que ellos se tuvieron que ir a, no sé, unos se fueron a Ciudad de México, otros se fueron a Chihuahua y así. Ajá. Entonces, pero sí me acuerdo mucho. Yo creo que esa fue de las primeras experiencias que tuve así. Y me acuerdo mucho porque estábamos así y de repente escuchamos. Como que pasaba algo así, güey. Ay, cabrón. Sí, pues el... Ajá. Era esa madre. Y nosotros pensábamos, bueno, ya al fin de cuentas dijimos, ¿y si nos estaban viendo nosotros? O sea, la señora total, nosotros... La señora se fue caminando, güey. O sea, toda encuerada. ¿Y ya no, nadie supo de la señora o honestamente, pedo, yo no. Y más porque el dueño de la quinta se mudó del país en general, güey. Ok. Por la seguridad. La porque, pues, a sus papás sí les iba muy bien. Entonces empezó la inseguridad. Sí. Y se fueron del país. Y no, honestamente, ya tengo mucho tiempo de no hablar con él. Creo que ni lo tengo en Facebook, no sé. Pero... Sí, fue una experiencia muy cabrona, güey. Y mucha gente me va a decir, ay, pinche mamón, la estás inventando y la madre... Pues no, honestamente no. Yo platico lo que vi. A lo mejor sí era una bruja, a lo mejor no era una bruja. Ay, pero cabrón. Yo platico lo que vi. Y se me hizo interesante esa oración de los siete nudos. Porque dicen que debería uno memorizarla y tener siempre como un listón una especie de hilo a la mano. Déjame la apunto, cabrón. Déjame la practico, cabrón. Porque y está larga, ¿eh? No sé por qué está muy larga. La voy a necesitar, la verdad, sí está muy larga. Pero lo que me daba cuenta yo era de que cuando este Carlos estaba haciendo la oración, sí, estaba haciendo el nudo, pero no le quitaba la vista de encima. O sea, estaba haciendo el nudo, okay, y no le quitaba la vista de encima. Y decía, no, que no sé qué, y San Antonio, que la madre, y lo, ¡paz!, la amarraba y hacía otro nudito. Entonces, se supone que los 7 nudos tienen que estar así en hilera, ¿no? O sea, no, sí, no de que lo deshaces y lo vuelves a hacer, no. Es que no, no, o sea, así lo hace 7, ajá. Y... oye, pero ¿le veían la mirada a este animal, güey? ¿O no? ¿O nada más veían la sombra, güey? Yo, nada más veíamos la silueta. Como que porque, la silueta. Sí, pues es que como estaba arriba de la luz. Sí, pues en candila, fondo, o sea, pero veías así el... la, veía la silueta, cabrón. Te lo juro, sí se veía la silueta y se veía grande. Digo, es como de 1.5 metros. O sea, un animal grande, cabrón, un ave que creo yo que no existe un ave así. Yo creo que una de las más grandes es un águila o un halcón y no miden tanto. Y no son tan grandes, no son, ajá, tan grandes. No son tan grandes. Pero esta sí, y te digo, cuando de repente escuchamos... pero así el madrazo en seco de que cuando cae algo... y todos de que pues vamos. Fuimos y era una señora, pero hace cuenta que la habías agarrado a madrazos entre varios, güey. O sea, una madriza, paliza. O sea, no, no la tocaron ustedes con toda la madre que iban a deshacerla. No, simplemente... no, no, nomás nos quedamos de que... oh, pues fue a las oraciones, güey. Pues sí, sí. Y es lo que dijo este Carlos, dijo... dice, no es la primera vez, pero no sabía que era ella. Si ahorita me voy dando cuenta que era ella. Dice, porque me tocaba verla así volando de lejos y yo hacía la oración y pum, se caía, pero no iba a investigar. Dice, solo no me aviento. Dice, ahorita porque estábamos todos chingado, de que nos sí. Y fuimos. Y sí, que porque viejita, con, a lo mejor, se, pues, o sea, la viejita, pues, la encuentras el cuerpo, pero a lo mejor llegas y tú solo y se te echa encima. Exactamente, o sea, no sabes lo que puede pasar. Ay, cabrón. No, güey, neta, güey, que... hasta me pongo chidito, güey, porque me acuerdo y digo, puta madre, güey, o sea, está no, bueno. Al mismo y tiempo es que, estuvo chido, pero al mismo tiempo sí está muy cabrón. No, que al pinche chido, cabrón. No, no, no mames. Y es que siempre se ha relacionado animales, y eso, pues, yo creo que ciertos animales con lo que viene siendo las cosas paranormales o de entre comillas, o de brujerías satánicas, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, las chuzas, güey, de que si ves una chuza, aguas, güey, o sea, o... sí. Los cuervos, güey. Los cuervos. Las cabras, güey, también. O sea... pues de hecho, entonces... se supone que es el animal del diablo, una cabra. La cabra, ajá. Mira, yo recuerdo... Esto sí te lo digo, pues a mí no me tocó, güey. Me acuerdo de niño, güey, haber escuchado a mi papá que él tuvo también varias experiencias, güey. Y hay una leyenda... bueno, aparte que él le tocó, hay una leyenda en Ciudad Juárez, güey. Había un bar, güey, esos bares de mala muerte, ¿no, compadre? Entonces, una cantina, pues, o sea, no sí, el típico sí, antrito, que el bar, no, pinches cantinas y la chingada. Dicen que, se aparecía una mujer muy elegante, cabrón. O sea, muy guapetona, okay, con escote, o sea, que la veías, o sea, y te impactaba, güey. Pero que, o sea, era tanto el impacto que muy poca gente... dice que la vio bien, pero que tenía patas de cabra, güey. Sí. Sí, explico que se la pasaba bailando y con patas de cabra, güey. O sea, pero que te digo, eran poca la gente que veía las patas de cabra, güey. Porque todo el mundo, pues, iba a tirarle rollo a la... pues, a la dama, ¿no? A pues la, es que honestamente, chava, cuando ves a una mujer guapa en medio de un bar o de un antro... en la oscuridad y las luces y todo ese rollo... pues no te fijas en los zapatos, güey. No, no, o sea, no. Exacto. Ni me fijo en mis zapatos, güey. No me fijo en los zapatos de otro vato ni de otra vieja. No, exactamente, no, pues no, no veo güey, los zapatos exacto, de alguien, ¿no? La neta. Y creo que mi papá llegó a escuchar, no recuerdo si lo platica de que, ay, le pasó a un amigo, el típico de que, ay, le pasó a un amigo o esto, no, pero se me hace que él sí recuerda haber dicho que había invitado, o sea, que él, te digo, él contaba la leyenda de que en esa cantina aparecía esta mujer bailando con patas de cabra. Pero también sí cuenta que una vez, más o menos por esos mismos rumbos, güey, vio el típico una mujer en afuera de una cantina y pues el típico que yo te llevo porque es solita, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Sí. Entonces que iba él con un compadre de él, con un amigo de él, ¿no? Entonces de que no, pues ahorita se sube y ahorita se sube. Y pues el típico, pues son jóvenes, son solteros, son galanes. Pasan varias veces de que ahorita se sube y que la tipa nada más caminaba y como que los ignoraba, güey. Y así de que, pero ellos acá de que, no, ahorita se sube, mira, vamos a pasarlo otra vez. Y se regresaban, güey, se iban y se regresaban de su que, madre. Ándale, súbete y súbete y que quién sabe qué. Y en eso dice, recuerdo más o menos que me, a lo mejor es un poco cambiada la historia, ¿verdad? Porque pues era de niño que me la platicaba, de que en una de esas como que voltea la tipa, güey, y de repente aparece ya dentro de la camioneta, güey. O sea, en medio de ellos, porque era una troca, güey, una, pues lo que le llaman las trocas, ¿no? O sea, una esos pick-up de que tiene una cabina que nada más caben tres personas, pero estaba en medio, o sea, no. Sí, o sea, los dos estaban viendo, o sea, para los dos lados, para las ventanas, ¿o qué? O sea, ¿cómo no vas a ver que alguien está en medio? No, güey, por eso te digo. O sea, que estaba, o sea, le estaban los dos pues volteando hacia la izquierda, que ay, súbete y la madre, de repente ven que ya se les aparece en medio, güey. Y así como que, ah, cabrón. Pero obviamente, pues dice mi padre, cuenta mi padre de que, ah, pues bueno, o sea, como que en ese momento no lo tomaron en cuenta porque obviamente andaban ya también entrados en copas, okay. Y dijeron, pues si ya está acá arriba, ¿cómo no? O sea, ¿para qué explicarnos cómo de antes de estar gritándole en la esquina aparece en medio, güey, de ellos, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Entonces, que ya, güey, o sea, que dicen, bueno, pues ya así de que, bueno, ¿y a dónde quieres ir? No, pues que, y dice que pues ya les dice, llévame a este lugar porque voy por unas amigas, unos amigos, etcétera, etcétera. Pero dice mi papá, la voz se le escuchaba tenebrosa, así como a ti ahorita, pero peor, güey. Acá se lo escuchaba acá como con eco y la madre, güey. Entonces que tanto mi papá como su amigo, güey, trataban de voltearla a ver y no, güey. O sea, que no podían voltear bien a verla, güey. Había algo que los detenía. Había algo que los detenía, pero pues nada más le veían pues el escote, las piernas y así, ¿verdad? O sea, de reojo, güey. Entonces, que también creo que mi papá era el que dice que iba manejando, que dice, no, es que no sé a dónde vas. Y que le dice, no te hagas pendejo, bien que te la pasas ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Así como que, ah, cabrón, no, pues sí. Que llegan, güey, a recoger llegan a este cantina, bar, lo que sea, a recoger a estas personas y ya después se baja. Pero ahí sí ya el amigo se baja esta mujer, güey. Entonces se quedaron los dos de que, oye, güey, ¿en qué momento se subió? Pues no sé, güey, no, pues quién sabe. Oye, no, pues, ¿y tú le viste la cara? No, pues nada más le vi pues las piernas, el escote, etcétera, etcétera, ¿no? Pues habla medio raro, ¿no? No, pues sí. Y ahí estaban esperándola, ¿no? De que, pues, ¿qué pasó? O sea, pero pasó, a pesar de que ella se bajó, digamos, uno se tuvo que bajar para que ella pudiera salir. Sí, de no, la ahí sí, ahí sí. Y ahí no sí, le vieron la cara, sí. No le vieron la cara. No, porque ya nada más le vieron así como que pues, la espalda, güey, la vieron de espaldas. O sea, porque nada más les dijo, okay. Ahí vengo, espérenme. Y así como que, ok. Entonces te digo, no sé, o sea, no sé si a lo mejor en ese momento no estás captando lo que está pasando, pero que no, que nada más le vieron la espalda, el pelo, güey, o sea, y pues lo que le ven a la espalda, ¿no? O sea, lo que dicen, ah, pues órale, ahí entró. Y ya así como que pasaron, pero te digo, hasta ahí ya cuando mientras lo estaban esperando estaban de que, oye, ¿qué onda? Estuvo muy raro este pedo, ¿no? O sea, que cómo se subió esto y la seguimos esperando y que pasan 5 o 10 minutos y que, oye, güey, pues no sale, güey. No, pues a lo mejor ya, pues ya, a lo mejor ya nos bateó, güey, ¿no? Pues no sé. Ay, güey. Y ya que dice, no, pues vamos a bajar, pues vamos a bajarnos a ver qué pedo, ¿no? Ya se estacionan, o sea, bueno, estaban estacionados pero esperándola, ¿no? Ajá. Para dentro de la camioneta. Se bajan, güey. Entran a la cantina, güey. Ni una alma, güey. Nada más estaba el cantinero y dos personas, güey. En la barra, güey, ¿no? Chingado. Ay, cabrón. Y porque ella les decía, no, ahorita está la fiesta a todo dar, güey. Un chorro de gente. Y dicen que cuando llegaron se escuchaba música y mucha gente, güey. De que, el típico de que, o sea, sí. De lejos escuchas de que, mira, ahí se ve bien un buen ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Total de que entran y te digo, vacío, güey, nada más el cantinero, dos personas en la barra, güey, y así como que, oigan, pues, no vieron dónde está la chava que acaba de entrar. Ah, cabrón, ¿cuál chava? No, pues vino y esto, y pues ahorita había música, ¿no, joven? Pues aquí nada más estamos dos personas, o sea, estas dos, tres personas y toda la noche hemos estado así, o sea, estos llegaron como de las 6, 7 de la tarde y eran pues, pasada la 1, 2 de la mañana, ¿no? Y que no, güey, nada más así de que, ok, pero pues es que ahorita alguien entró. No, no, no. Ah, ok, gracias. Subieron al camión. No, una chingada. Sí, dice, te lo juro, duré meses para salir de mi casa, güey. Bueno, de noche, ¿no? O sea, no, dice, es todas esas. Unas... Cambia la vida, güey, ese pedo. Sí, güey. Te digo, eso me lo contaba mi papá, güey, pero sí, más o menos. No de que dudes, güey, pero sí le creo porque te digo, varia gente se ha dicho, no, sí, había una mujer y piernas de cabra y que se les aparecía a las personas, güey. Bueno, a los hombres, wey. Sobre todo. Entonces, sí es así como que, ay, güey. No, sea, mames. No, güey. ¿Alguna vez has jugado a la Ouija tú, güey? No. No, yo no, tampoco. No, gracias no, no, a Dios, no. Yo tampoco. No, no, no. Fíjate que mi papá, güey, dice, güey, que él jugó, güey. O sea, no recuerdo la edad de que tenía, güey. Pero imagínate, güey, en esos tiempos me tocó de madera, güey. O sea, casi, casi cuando salió la película del Exorcista, que ahorita no recuerdo que en que, para qué fecha salió, güey. El típico, que el amigo de que, ay, vamos a jugar la Ouija y la chingada. Y pues, ay, me dice, pues está chavo, güey. Pues por más de que me asustó la película, pues jugamos, güey. Entonces, ajá. Entonces, pues, las típicas preguntas de chavos, de que, ay, sí, y esta chava sí me quiere, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que de repente mi papá le pregunta, oye, ¿qué? Yo voy a tener hijos. Y que, pues, se le movía 3 hijos, güey. Ah, cabrón. Y, pues, mi papá tiene 3 hijos, güey. Y ya de que... y creo que también espérame. También le preguntó de que, oye, ¿y a qué edad me voy a morir? ¿No? O sea, chicas le va a preguntar. Eso no hay que hacer. Exactamente, güey. O sea, que le apareció el número a la edad de 35 años, güey. Y te digo, pues mi papá, yo creo que pues, era un joven de 12, 15 años, ¿no? 35 años, mi papá dijo, pues yo no le di importancia. Pues, 35 lo ves de que, pues aquí es que me muera, güey. O sea, con que no me diga que me va a morir mañana. Mi padre, güey, estuvo a punto de morir a los 35 porque le dio cáncer, güey. Ah, entonces, y de hecho estaba desahuciado. O sea, literalmente a mi papá le dieron quimioterapia. Le dijeron, ¿sabe qué? Pues es que usted se va a morir, pues, en unos meses. O sea, le podemos dar quimioterapia, pues, para que medio se... Pues, tenga una vida aceptable. Hasta mi padre dijo, ¿sabes qué? Después de la quimioterapia dijo, ya. Si voy a morir, mejor prefiero morir sin quimioterapia. Porque, pues, para... Digo, la gente que ha tenido... menos sufrimiento, mejor. Exactamente, sí, entonces sí. Mi papá ya estaba esperando pues a fallecer, como quien dice, ¿no? Y eso pasó hace, y pues no, o sea, mi papá ahorita ya, válgame, ahorita se me dan los números, pero pues sigue vivo, güey. A lo que voy es más de 20 años, sigue vivo, güey. Entonces, pero te digo, mi papá se le quedó muy presente eso. O sea, a mí me dijo que iba a fallecer a tal edad, güey, y a esa edad, pues... Ay, güey. Estuve a punto de morir, güey. Y sí, como dices, güey, lo que dicen que es lo peor que le puedes preguntar a la Ouija, güey, porque te puede caer una maldición. O sea. Exacto. Y fíjate que yo nunca he jugado a la Ouija, honestamente, tampoco. No me llama la atención. Y a pesar de que sí creo, y de cierta manera puedo decir que sí sé que eso pasa. Pero. No, güey, nunca he jugado. Hay una historia de unos chavitos que también fue real y fue en Estados Unidos, pero no me acuerdo, en un pueblito en medio de la nada, típico, ¿no? Que sí. Iban 6 personas, 6 chavitos, 3 mujeres y 3 hombres. Eran las parejitas, ajá, ¿no? Entonces, que ok, pues vamos a jugar, que la chingada. ¿Pero dónde? No, pues mira, es que en mi casa no me deja. No, es que en la mía tampoco. No, mis papás me van a regañar. Total, encontraron una casa abandonada cerca de un pueblito de ahí. Entonces, ajá, dijeron, ok, no, pues vamos a jugar ahí. Ponen, no, que las velas y todo ese mugrero. Ponen las manos encima del corazón para la gente que no tenga idea que es una ouija. Que digo, se me hace muy increíble que no sepas, pero bueno, para que sepas más o menos, es una tabla donde está todo el abecedario, están los números, hay un sí, un no, hay un sol, una luna y no recuerdo qué más. Ya, lo bueno que no lo has jugado, compadre. No, pero sí sé cómo es, ¿verdad? Entonces, yo nada más me dicen ouija. No, gracias. Pero no te creas, pues. Hay un corazón en medio, hay una lupa. Y ese corazón está elevado con unos soportes así chiquitos. Y se supone que todos ponen la mano encima de la ouija. Y por medio de la lupa te va... Tú haces una pregunta. Y por medio de la lupa te va indicando las letras. Y vas formando una oración o una palabra. Y si es un sí o no, pues ya están escritas ahí, ¿no? Entonces, uno de los chavos ya pues... Ya habían empezado el ritual, ¿no? Que el círculo de sal y no sé qué tanto tienes que hacer. Sí. Entonces le dicen, oye, ¿hay alguien que quiera hablar con nosotros? Y pone sí. Me dice, ok, te podemos hacer una pregunta. Y responde no. Y ellos preguntan, ¿por qué? Total, la Ouija les dice, si quieren hablar conmigo, esta persona, esta y esta, o sea, 4, se tienen que salir. ¡Ay, güey! ¡A la chingada! ¿Cómo? No, si se tienen que salir, si no, no hablo. A la madre. Nada más iban a quedar dos. Sí. Y dijeron, pues, ¿qué onda? ¿Salimos o qué? No, pues, ¿ustedes quieren seguir? No, pues sí, no, sí, güey, nos vale madre que la chingada. Ok, está bueno. Se salen de la casa abandonada esas personas, las cuatro personas. Y de repente empiezan a caminar de que, oye, pues, ¿qué hacemos? No, pues, vamos para la casa, güey. Ay, después de ver qué pedo. Le empiezan a caminar. La casa se derrumba y se mueren las personas que estaban adentro. No mames. Sí, es lo que cuenta la historia esta, ¿no? Y es muy popular en internet porque dicen que en realidad sí pasó. Sí. Y estas personas, creo que dos chavas de las que estaban ahí, una ya se murió, otra estaba en un manicomio por lo que sucedió. Sí. Un chavito, creo que le dio algo, una enfermedad. Y no sé si se vivió honestamente. Y el otro chavito también se murió. Entonces eran dos hombres y dos mujeres. Pero no eran pareja. O sea, haz de cuenta que dos de ellos perdieron a su pareja dentro de la casa. ¿Me explico? ¡Ay, güey! Entonces, creo que una chavita que perdió a su novio ahí, quedó en el manicomio. Y ahorita no sé por qué, pero hace ratito que me estás comentando de todo esto de tu papá, me acordé de eso, de la Ouija y de las historias que hay relacionadas con la Ouija. ¿Sí? Por ejemplo, hace poco a mí me pegó lo machín, conseguí la película del Exorcista y me puse a verla solo, güey. Hijo de tu pin, no, qué pinche valiente. Güey, te lo juro, eran como las 11 de la mañana, no la terminé, cabrón. No, es que sí, yo sigo catalogándola, güey, la película más tenebrosa, güey, o sea... Es que ahí no te fijas que si los efectos, que si el guión, que si envejeció mal. No, güey. O sea, pero fíjate, la historia sola dices, ¡ay, cabrón! ¡Exacto! Oh. Y mucha gente... Hay muchos mitos con esta película. Mucha gente dice que... Pues se supone que la historia es que la niña jugó Ouija, ¿no? Se supone, sí, ¿no? O sea, por eso se le cae esta maldición, casa, ¿no? Ajá, se mudaron. Bueno, no una maldición, casa. O sea, fue... Ajá. Sí, se mudaron a una casa y su mamá, ella encuentra una Ouija en el sótano, empieza a jugarla y pues termina poseída. Lo que no me acuerdo, ¿la jugó sola o la jugó con alguien más? La jugaba sola en el sótano donde estaba la lavandería. Entonces la mamá entraba y nada más la veía jugando y decía, ah, es un juego de niños, es un juego de mesa, o sea, sí. No pasa nada. Hasta que y termina poseída. Ajá. Sí, termina poseída. Mucha gente piensa que fueron varios demonios que la poseyeron. Pues no sé si así se diga. Pero no, solamente fue uno, Pazuzu. Pazuzu creo que es... Que de África, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, una estatua se le ve la... Bueno, sí, lo que es la película, ¿no? Por desenterrar una estatua mitológica. Oye, pero, bueno, esta película... ¿Está basada en una historia verdadera o simplemente... o es una historia en sí? O sea, o la escribieron, bueno, ¿no? Bueno, sí es un libro. Pero me refiero, ¿el libro está basado en algo verídico, güey? ¿O simplemente...? Fíjate que ese dato en sí no lo tengo. Probablemente sí, probablemente no. Sí he visto de repente artículos que dicen... En esta historia se inspiró El Exorcista. Pero ahorita ya dices, güey, no mames, o sea, ya... Sí, ya ahorita yo ya... Yo puedo decirte algo ahorita y puede que sea verdad, puede ser mentira. ¿Qué mamadera está inspirado este episodio en El Exorcista? Sí. Ay, espérame, güey, porque... Ay, güey. No sé la señora, no. La primera vez que yo la vi, güey, yo tenía 15 años. Mis hijo papás se habían ido a una cena familiar y se llevaron a mis hermanos. No. Y pues teníamos el DirecTV. Entonces, sí. Pues teníamos el PirecTV, por así decirlo. Entonces dije, nah, pues la voy a ver. ¿Qué horas son? Las 4 de la tarde. Nah, ¿cuánto dura? 2 horas y media, casi 3. Nah, no hay pedo. Termino, me cambio y me voy a jugar básquet a la placita, ¿no? Chingón. Güey, cuando termina la pinche película, ya estaba oscuro, güey. Yo de pendejo, por estar viendo la película, no prendí las luces de la casa. Yo estaba hasta el fondo de la casa, güey. Ay, pinche madre. Güey, te lo juro, la pensé para salir de la casa, güey. Pero al mismo tiempo no quería estar en la casa. Total, salí, güey, hecho madre. Regresé. Le dije a unos amigos que se quedaron a dormir conmigo. Güey, no seas cabrón, güey. Estoy solo, güey. Mira, ven acá, güey. Ah, miedito. Sí, güey. No, bueno, está bueno, güey. No hay pedo. Ándale. Y yo, güey, los invito a cenar, pero no mamen, por favor. Tenemos que ir, güey. Sí, está bueno, güey. Sí. Total, llegamos a la casa. Y estos vatos, güey, pues pon una película. Y que ponen El Exorcista otra vez. Güey, te lo juro, güey. Yo estaba que me llevaba la chingada. Yo no podía, güey. ¿Sí? Desde ese momento no la puedo ver. ¿Ah? Exactamente. Y más con todas las cosas que me pasaron, güey. Así, por ejemplo, esto del, no, no, de la lechuza. ¿Para qué chingados? Dices, ¿a qué chingados le mueves a la mamá? Mejor, ¿ah?, quédate aquí, tranquilo. No hagas pendejadas. Por eso, oh, te, güey, digo, güey, ya lo habíamos hablado en episodios anteriores. Yo no recuerdo, pero era niño, güey. Yo creo, ajá, que tenía ni 10 años tenía cuando la vi, güey. Y, ajá, la volví a ver, cuando salió en el cine, que el aniversario no sé qué, cuando sacaron la escena que lo habíamos platicado, de que decimos que muchos decimos que se mueve como araña, ajá, en la escalera. Sí, sí, creo, sí, que ha sido la última vez, güey, que la vi, completa, güey. O sea, otra vez. No me atrevo a ver esa película, güey. No me atrevo a ver esa película. Sí llegué a ir al cine que sacaron un tipo, bueno, en sí en los 70s, 80s sí salió la segunda, tercera, se hicieron dos partes, ¿no? Se hicieron tres en total, sí, pero las otras tres fueron así como que no existen. Pero hace poco salió una, ¿no? Que como que la precuela, ¿no? El típico que empezaron de que, ah, la historia de, sí, no te acuerdas, o sea, que era la historia del padre, güey, o sea, no, güey. Ay, cabrón, no me acuerdo cómo se llama, güey, pero era en sí, pues te explica un poquito más o menos la historia de este de cómo de este demonio, güey. Ah, ah, el demonio, wey, pero, demonio, ok. Sí, del demonio, güey. Y creo que ahí se ve el padre de joven, obviamente, ¿no? El, okay, el padre que llega a hacer el exorcismo, güey. Fíjate que esta película contiene mucho misterio porque, bueno, el rodaje en sí estuvo muy complicado para los productores y directores, o el director. Y pues sí, les dio mucho, mucho trabajo a esto. Fíjate que cuando hicieron la película El Exorcista, el set se quemó. Ajá. Y lo único que no se quemó, ah, bueno, pues es que tuvieron que construir toda una casa. Sí, sí, porque sí. Porque para sí, la, sí, la escena donde sí, el sacerdote sí, sí, llega sí, y que se ve la luz, la portada, una de las, la película de las portadas, como, ah, exacto. Eso, o sea, es algo muy simple, finas, pero wey, dices, es tan fino. Y con tanto simbolismo, cabrón. Puta, no. Pero bueno, esa casa sí se la rentaron a alguien para hacer esa escena. Ya después la persona dijo, nah, no mames, ya, aquí no van a hacer aquí, eso. Yo también quiero. Aquí eso sí. Sí, aquí no. Entonces el estudio dijo, ¿sabes qué? Pues tenemos que construir una, sí, casa, güey. Entonces en una bodega así chingonota construyeron la casa y la ambientación y todo ese pedo. Entonces, durante el rodaje, estuvo muy complicado porque el estreno se tuvo que retrasar varios meses porque por este incendio que te digo. Aparte, hubo varias muertes del equipo y de familiares del equipo. Y obviamente eso empezó a causar pánico entre todos. O sea, el primer día de grabación, dos personas, familiares del equipo, se reportaron que murieron. Ay, cabrón. O sea, gracias. Ajá, ese mismo día, güey. Y luego murió un empleado de seguridad, y luego un especialista, y dos actores, el Marialos y McGowan. Ellos murieron. Aparte, el incendio se provocó porque un sacerdote no quiso ir a bendecir esa casa, ese set, es otra vez. Entonces, haz de cuenta, dijo que no y moles, cabrón. Se prende todo y se muere. Hay algo que a mí me causó, bueno, aparte que la película es muy impactante, al menos sí, para mí. Hay algo que me causó más impacto cuando empecé a leer un poquito más de la película. Resulta que Regan McNeil, que viene siendo el personaje de Linda, ¿sí?, Blair, o sea, la niña poseída. O bueno, el personaje cumple años el 11 de noviembre. ¿Quién crees que cumple años el 11 Linda de noviembre? Linda Blair. No, yo. ¡Ah! Ok. Yo me quedé que Linda. Por eso te digo que esa madre me marcó, ¿qué?, de por vida, güey. Sí, sí, sí. Resulta que la guía del exorcista cumple años el mismo día que yo, güey. ¡Ay, cabrón! ¡No, wey, mames, güey! No, güey, no. Yo estaba, wey, de que, no seas mamón. ¿Qué pendejada es esto? Sí, no, dijiste, no, güey. No, no, no, no, no. Oye, pero es que, bueno, y Linda Blair sufrió mucho después de esta película, güey. O sea, tuvo problemas. Pues es que ya no hizo de películas. Ya no hizo películas. No, de hecho, sí actuó. Sí actuó. Sí tiene, pero ¿dónde, güey? Búscale, y si tuvo bastantes películas, güey, sin éxito, güey. Ah, sí, ella continúa trabajando, güey, Linda Blair, pero en sí, güey, el éxito, su éxito ya no, pues fue eso. O sea, por eso te digo, salió en la segunda, creo que también hasta en la tercera, güey, pero de ahí en más, Linda Blair, sé que. Oye, es verdad, hay más. Sí, hay más, sí, ella siguió trabajando, güey, pero no no con el mismo éxito, güey, pero a lo que voy es de que ella, después de la película tuvo muchos problemas con las drogas, güey. Y al parecer, te digo, tuvo arrestos y todo esto. Entonces, pero dicen que psicológicamente también le afectó, güey. O sea, sí requirió mucha terapia. Por ahí creo que llegué a escuchar que también ella decía, no, pues es que imagínate hacer esta película a esa edad, güey. Pues por eso recae en las drogas, güey. Te desmadra la vida, güey. Ajá. Entonces te digo, sí, ella ha hecho películas, pero pues no ha pasado mucho realmente con ella, güey. Lo que sí me acuerdo es que es jugar con cosas delicadas, güey. O sea, y digo jugar porque, bueno, obviamente una película no están jugando, pero son temas muy serios, güey. Y reales, güey. Así como existe el bien, existe el mal, güey. Eso no hay que negarnos. De la persona que me diga que no existe el mal, güey, le voy a decir, pues, ¿en qué mundo vive, no? O sea, pero también recuerdo mucho, güey, ahorita que dijiste de accidentes y todo eso, güey. Claro ejemplo, güey. Claro ejemplo es la película del... disculpe, no sé cómo se llama en español, güey. La de Poltergeist. O sea... Sí. De hecho, creo que la nombraron igual, pero... ¿El Poltergeist o algo así? Sí, sé cuál. La niña que ve ¿sí? cosas en la estática de la televisión. Sí. Y esta niña... Bueno, este es un claro ejemplo, güey. Esta niña, la misma niña... Creo que ella se murió de cáncer del estómago. Exacto, güey. Pero dicen, oye, espérate, pero... O sea, era una niña, güey. ¿Sí me explico, güey? O sea, que estuvo muy, muy raro, güey. La frase de Stay Here, güey. O sea... está cabrón. Y de ahí también para esta película también pasó demasiados accidentes, güey, muertes misteriosas, güey, enfermedades raras de los participantes, güey. Entonces, por eso te digo, ay, cabrón, no te voy a decir de que ándele, por esto pasó, pero güey, es que es una coincidencia, por eso, pero es que es una coincidencia muy fuerte y muy ligada con lo que estaban haciendo con la película. Por ejemplo, la actriz que sale en la de Poltergeist, esta Dominique Dunn, fue estrangulada por su novio, güey. Exacto. O sea, dices, no mames, o sea, no sé, hay muchas películas. Por ejemplo, también la del Cuervo, güey, que este chavo se murió y empezaron a pasar cosas raras en el set. En la de tres, bueno, en español se llama Tres Hombres y un Biberón. No te acuerdas, no sé si te acuerdas de esa película. Es de comedia, güey, incluso. Three Men and a Baby, ¿no? Algo así en inglés. Sí, algo así. Ajá, que eran tres galanes y no sabían de quién era. Sí, Tom Selleck, si no mal recuerdo, güey. No me acuerdo de los nombres, te soy honesto. Pero bueno, sí, recuerdo. Película ochentera. Ajá, y el hecho en la película, hay una escena donde están así, una señora sujeta un bebé en brazos, y te digo porque estoy viendo la foto ahorita, y un niño aparece atrás de unas cortinas. Entonces, cuando al momento de que interrogan, o bueno, le preguntan a los de la película, de que, oye, ¿qué onda con esto? Todos se quedan de que, pues que ese niño he visto esa foto, güey. No es photoshopeado, güey. No es acá como que los... Es que está en la película, güey. Las bromas. Ah, sí. O sea, si tú ves la película y sale, güey. Ok, no, pero es que yo pensé que era leyenda urbana, güey. Pero no, sí es cierto, ya estoy viendo esa foto, güey, sí es cierto. O sea, pero yo pensé que era editado, güey. Era editado ahora con las fotografías, güey. O sea, pero no. Ay, cabrón. Sí, no, que se parece un niño, ¿no? Ajá, y también, por ejemplo, El Exorcismo de Emily Rose, esa es otra que está muy buena la película también, y ahí te muestra tanto el lado religioso como el lado médico. Sí. Porque están demandando al sacerdote de que mató a esta chavita que estaba poseída. Bueno, para que no la haya visto, chéquenla. No, de hecho, te voy a preguntar porque toda mi vida he escuchado que El Exorcismo de Emily Rose, pero no sé de qué se trata. Está tratada, pero... como decimos, finamente, no cae así como que en lo vulgar de que... Pero, o sea, sí, un padre mató a una niña poseída. Lo que pasa es que la chava estaba poseída, la madre le dice, oiga padre, pues mi chavita tiene estos pedos, venga por favor. El padre le empieza a exorcizar y por medio del exorcismo, ella fallece. Ah, por el exorcismo. Entonces, médicamente estaban diciendo, no, o sea, todo trata en una corte, ¿no? De que la juez está con el padre de que es que, ¿por qué la mató? Y ahí está el lado médico de que es que ella tenía esquizofrenia, no necesitaba tratamiento médico para poder quitarle eso que traía. Y por el otro lado está el sacerdote de que es que esto fue religioso, esto ya no es médico, por esto y esto y esto. Y también está centrada en la abogada del padre. Y conforme te están platicando en el caso, pues te pasan las escenas, ¿no? De lo que pasó. Entonces está muy buena. El detalle es de que esta Jennifer Carpenter, que viene siendo la policía en la serie de Dexter, para la gente que vio Dexter, bueno, pues ahí ya más o menos la va a relacionar. Dijo que en el rodaje pasaron muchas cosas extrañas, pero en su casa. O sea, no en el set, en la casa. Oye, yo volteando por todos lados el pinche panteón, cabrón. Y dice que la radio de su habitación se encendía con la misma canción, la de Alive, o que se podría traducir Estoy Vivo, de Pearl Jam. Ah, cómo no, muy buena canción. Sí, entonces imagínate que de repente estás dormido y de repente tu radio despertador se prende a las 3 de la mañana con esa canción. Y dice que no nada más fue una vez, que fueron varias veces, más o menos a la misma hora, con la misma canción. Uh-huh. O sea, en ese tiempo no existía que el MP3 así en aparatos como despertadores y todo ese pedo. Era radio, un radio despertador. Sí. Entonces pasaba eso y ella tuvo muchos problemas con eso. Si no has visto esa película, véanla, está muy buena. Yo no la voy a ver. La neta no la voy a ver. Está muy buena, la verdad sí está muy buena. Oye, pero bueno, o sea, al chile, el exorcismo sí es reconocido por la iglesia. O sea, sí hay casos que dicen sí pasó, o es la leyenda urbana de que la iglesia dice que sí, pero no pasó. O sea, porque yo no he conocido personas que digan, ay, yo he estado ahí, yo vi, yo algo, o sea, como que es un tema tabú, ¿no, compadre? Mira, a mí me... Bueno, en cuanto a eso del Vaticano, no sé. Obviamente sí hay casos de esquizofrenia muy agudos, muy intensos. Sí. Y pues sí, la iglesia antes de... O especialmente el Vaticano, antes de iniciar un exorcismo o practicar, hacer este tipo de práctica con alguien, obviamente le hacen estudios médicos para ver si en realidad es algo malo. Exactamente. Exacto. Algo... que descubrieron, así nomás rapidito, es de que hay una especie de quiste. Bueno, este es el exorcismo. Tranquilo, Pepe, tranquilo. Ay, cabrón. No, güey, compadre, pues es que... Ok. Esto es lo que yo he leído, ¿ok? Ajá. El déjame, voy a calar, boludo. Regularmente... Bueno, no, güey, está muy tenebroso. ¿Qué quieres decir tú? Dalo, dale. No, aquí me quedo, compadre. Te escucho, compadre, te escucho. Dilo. Ok, el exorcismo regularmente pasa entre mujeres. Más le pasa a las mujeres, pero entre 13 y 24 años. Entonces, resulta que uno de los cambios fisiológicos, más bien corporales, que le sucede a las personas, especialmente a las mujeres poseídas, es de que se les detecta un quiste dentro de la matriz que tiene dientes y cabello. ¡Ay, cabrón! Pelo. Sí. Entonces, se dice que es una especie de feto, ya que tiene estas características de tener vello o cabello o pelo y dientes, que se ha detectado en las personas, especialmente en las mujeres que están poseídas. Lo raro de todo esto, güey, es de que no solamente le pasa a las mujeres que están poseídas, sino también a los hombres, y presentan el mismo síntoma. Ay, Dios mío. Exacto. Sí está bien culé ese pedo. Entonces, cuando tratan de extirparlo médicamente, pues la madre esa como que se mueve, como que tiene vida, como que se mueve para todos lados. Dicen los médicos que es tanto el dolor, especialmente en las mujeres o en la persona quien lo padece, que sale... Bueno, las personas sienten tanto el dolor que empiezan a blasfemar, porque el cerebro, aunque seas ateo, aunque seas de la religión que sea, el cerebro tiene la semillita de lo divino y lo maligno. Entonces, como es tanto el dolor, empiezas a blasfemar. Los monjes tibetanos son conocidos por usar sus cuerdas vocales de diferente manera. Mis compitas. Tus compitas, es correcto. Que cuando hacen el om, le salen, se escucha como si fuera dos voces. Sí, una aguda, claro, y una más grave. Tú sabes eso, pero... Sí, no, claro, compadre, claro. Yo sé que necesitas ejercitar y calentar la voz para hacer eso, si no te pediría que lo hicieras, ¿verdad? Sí, no, güey, está cabrón, ahorita me agarraste. Ahorita estoy tratando de no asustarme aquí, cabrón. No, espérate, güey. Bueno, entonces, Como los monjes tibetanos pueden hacer esto, obviamente todos tenemos la habilidad, pero no la tenemos desarrollada porque no hemos entrenado nuestras cuerdas vocales, ni nuestra voz, ni nuestra garganta para poder llegar a ese tipo de habilidad. Pero todos tenemos la posibilidad de hacerlo. En punto es de que estas personas, no solamente es ese cambio físico, también les da la oportunidad de cambiar su voz o de utilizar las cuerdas vocales de diferente manera para que escuchen dos voces. Ajá. Es por eso que las personas poseídas fisiológicamente les cambia el tono de voz. Otra es de que la medicina no puede explicar es cuando empiezan a levitar. Ahí sí dicen, no sabemos cómo chingados lo hacen. Sí. O sea, cuando empiezan a... De que se elevan. Pues a volar, ¿sí? Sí. Que se elevan en el aire. Pues es el espíritu, güey. O sea, al fin y al cabo está un espíritu adentro, güey. Pero hay gente que dice, no, es que es una especie de esquizofrenia. Pues sí, pero ¿cómo explicas eso, güey? O sea, la medicina creo que un esquizofrénico se levante, güey. O sea, la verdad. No, ni de pedo. Entonces ahí la medicina dice, no, pues ahí sí no sabemos. Para todo esto tenemos respuesta, menos para esto. O sea, entonces, médicamente sí es lo único que no podemos explicar de un exorcismo, se podría decir, ¿no? Exactamente. Pero por eso te digo, religiosamente, güey, o sea... Ok, bueno, religiosamente yo tengo una especie de experiencia. A la chingada. Porque... Te exorcizaron, compadre. No. En un encuentro juvenil, en un encuentro juvenil, resulta que había tres monjitas y de repente empezaron a orar, pero empezaron a orar en latín. Se supone que todos tenemos siete dones. Che, latín, como me da miedo, cabrón. O sea, la neta. Es un poco intrigante y así como que, ay, sí, güey, que te incomoda de cierta manera. Pequeña pausa a tu historia, güey. O sea, recuerdo, bueno, a mí no me tocó, güey, pero mis padres me cuentan de que no, nosotros de niños las iglesias, las misas eran en latín, güey. Así como que, ay, güey, y ahora las escuchas, dices, ay, güey. O sea, la chingada, eso no sabía, güey. Sí. No, o sea, no, sí, no bueno, a mi madre sí recuerda que ella de niña sí le tocó de que, pues ibas y pues los niños de que, pues amén, güey, bueno, todo el mundo de que sepa la madre que están diciendo, ¿verdad? Pero bueno. Pero algo dijeron chido. Algo dijeron chido, se escuchó chido, pero bueno, decías, güey, que las no, tres entonces, monjitas... estaban las tres monjitas, estaba el grupo de jóvenes, ¿no? Estaban las tres monjitas y empiezan a hacer oración en latín. Y de repente empiezan así como que empieza a escucharse. ¡Ay, güey! ¡Hasta se me puso la piel chinita, cabrón! Sí, güey. Entonces, no era... todos sacados de onda. Ay, y así cabrón. Como que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y de repente dicen, ¿saben qué? Necesitamos el sacerdote. ¿Dónde está? No, pues creo que está en la casa de no sé quién. Ok. Vaya por él. Váyanse por él. Y la chica total. Cabrón. Le dicen, padre, está pasando esto y la fregada. Dice el padre, ok, está bien, bueno. A ver, vamos a ver. Entonces llega el padre y dice, nah, esta niña está chiflada. Esta niña no le está pasando nada. Y la otra, que no sé qué, grita y la chingada. Güey, levitaba la chava, güey. Ay, güey. Estaba acostada en el piso y levitaba, güey. Pero tú viste eso, güey. Sí. O sea, me tocó ver ese pedo, güey. Ay, sí, güey. Hijo de su pinche madre. Entonces, es que sí, todo muy cabrón, güey. Ay, güey. Llega el padre y la chava acostada así en el piso, güey. Empieza a moverse como serpiente, güey. Así. Ay, Dios mío. Dices, no más. Haz de cuenta invertebrada, güey. Ay, o sea, sin hueso acá, moviéndose como una vil. Entonces, dice el padre, chingado, ¿no? Pues sálganse todos. Y empieza la chava de que tú no me tienes miedo. Tú no sabes quién soy. Oh, ¿y para qué? Déjame llevarla. Tú no. ¿Cómo le decía? Le decía, tú no crees en mí. No, ni lo mejor no lo intentes. Mejor para acá así. Con voz de que. Con voz así de. Está mal, pedo. Total, todos para afuera. Así que dijo el padre, sálganse. No, compadre, patitas, ¿para qué te quiero? Oh, ¡vámonos! Ahí lo voy a chupar. Ahí me avisa cómo le fue. Y estuvo muy cabrón. Ya después platicando con él, sí, con el padre, me dice, no, pues sí, esta chavita sí estuvo muy, muy pesada. Y yo me di cuenta que si era algo raro o que si era algo malo porque me empezaba a decir mis verdades. Tú cuando eras niño, tú hiciste esto. Y tú pues sí, se supone. A tus papás y la chingada. Por lo que recuerdo de la película del exorcista, ojo, es recuerdo porque tengo años que no la veo, güey. O sea, el demonio los empieza, así empieza a debilitar a los sacerdotes. Diciéndoles sí, de es que tú, que miedo. Tu madre, que esto y que de la abandonaste. O sea, de hecho, en la película del exorcista, Me acuerdo, hay una escena donde ella hace la niña ya poseída, amarrada a la cama y todo el rollo, con la cara así, tipo de aguacate, que le dice al sacerdote. Bueno, la niña cambia la voz y le dice: mijo, ¿sí? ¿Por qué me haces esto? Déjame ir, que no es como si fuera la mamá. Con la voz de la mamá, con la voz de la mamá. Sí, sí, sí. Y que el padre: madre, ¿qué haces ahí? Que no sé qué. No, no está pasando nada. Y por favor, déjame en paz. Me estás lastimando. Y la madre, pues al sacerdote le empieza a calar eso. Pero de cierta manera, de que chingado, pues es que me está hablando mi mamá, güey. Sí. O sea, no, pues es la niña. Está así mi como dices tú del padre que te contó, ¿no? De que pues me dice verdades y dices: que le estuvo empezando madre a decir verdades. Exacto. ¿Sí? Que le empezó a decir verdades y dice: puta, y ahí es cuando me di cuenta que sí. Y dice: sí, pues le echaba agua bendita y esta chava se ponía mal, pero así mal. Como en la película, güey, o sea. Ajá, y que se le enredaba así en el cuerpo. Ay, como víbora al padre. Y que se le ponía así enfrente, la cara se la ponía enfrente y le decía: tú no crees en mí. No, déjame de llevármela y que no sé qué. Total, ay, cabrón. Pues sí, gracias a este sacerdote, la chava pudo continuar su vida. Al parecer ya no tuvo nada así feo. Lo que sí sé es de que esta persona había comprado un libro de magia oscura. Oh, okay. Porque estaba con la depresión del divorcio de sus papás. Entonces, y como que los quería unir y toda esta cosa, ¿no? Exacto. Sí. Ajá. Algo así. Entonces, muchas veces cuando uno compra cosas, independientemente de lo que compres, no tiene que ser un libro de magia oscura. Puede ser de que de repente en los clasificados del periódico de repente te venden un sillón que dice: ah, está bien chingón. Entonces lo compras y regularmente... Bueno, no regularmente, pero puede pasar que ese artículo que compras tiene energía negativa. Exacto. Exacto. Entonces tú lo metes a tu casa y pues esa energía empieza a esparcerse por toda la casa y de repente empiezan muchos divorcios y dices: no, pero pues ¿por qué no? Pues que antes estábamos bien, pero de repente cambian las cosas. Obviamente no te pones a pensar de que, es que... Maldito librero que compré. Exacto, exacto. No te voy a echar pensar que fue ¿por qué se divorcia? Por el maldito librero que compré. Es que el librero. Pero es algo muy pues raro, es que como hay, o sea, existe el bien, existe el mal, existen energías positivas, existen positivas negativas, existe la luz y es que existe el lado oscuro, güey, o sea, sin que se oiga acá de Star Wars, güey, pero pues es verdad. Exacto. E independientemente, seas de la religión que seas, incluso seas ateo, seas agnóstico, seas lo que sea, como hay un dicho que dice, y no estoy hablando de religión y me voy a estar de que no, la palabra de Dios, no, nada de ese rollo, pero hay un dicho que dice: el ateo es ateo hasta que está al filo de la muerte. Exactamente, porque es cuando se acuerda de Dios. Exactamente, güey, sí. Te digo, independientemente si tu Dios es Alá, Jesús, lo que sea. Te acuerdas de... Exacto, en tus momentos difíciles. Te acuerdas de que hay un ser divino por más que estés así, que seas ateo y... Güey, pues las expresiones, güey, tanto en inglés como en español, güey. O sea, cuando te asustas de que... O sea, mucha gente que... ¡Ay, Dios mío! O sea, ¿sí me explico? Es la primera reacción. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! O sea... Exacto. Y si por ahí no eres ateo, no, pues es que pues es como ya la expresión. Pues, sí. Compadre, pero... Pero porque lo estás... no convocando, sino lo está, o sea, es una expresión porque es lo primero que piensas, güey. Exacto. Ay, Dios mío, o sea, y lo ves en cualquier cosa, güey. O sea, lo ves los videos cuando sacan videos de tragedias, de desastres naturales, de balaceras, etcétera, etcétera. Y cualquier cosa, la mayoría de la gente decimos: ay, Dios mío, oh my God. ¿Sí me explico, güey? O sea, sí. Pero. Ay, güey. Sí, güey. La neta, sí. Es como que, para mí en lo personal, es un poco incómodo hablar de esto, pero al mismo tiempo es como que emocionante. Ay, compadre, no sé cómo yo estoy. Bueno, esto no es juego, la gente obviamente no nos está viendo, pero Pepe se rasca. Pepe está cruzado de brazos, se quita la gorra, se la vuelve a poner. Es que Pepe está nervioso. Estoy nervioso, güey. O sea, bueno, mira, sí es cierto, no me fijo en los brazos. No es pedo. O sea, y bueno, ahorita que observaste los brazos, lo hice yo creo que de manera voluntaria, pero es que dices que pues, cuando cruzas los brazos es que estás rechazando. Es como las personas que me han preguntado: ¿a poco Pepe sí tiene ese pedo de la fobia? No, ni la mencionas, compadre. Ni la mencionas, sí, es en serio. Ay, Pepe se puso mal, sí, hijo, está mal. Vale. Pues ahorita también me está pasando ahorita. No, es que te digo, Ay, güey, o sea, me ha pasado a lo mejor no cosas tan... A lo mejor la gente que ahorita escuche va a decir... Ay, no mames, güey, eso no es nada. Pues no será nada para ustedes, pero para mí sí fue de que... Ay, cabrón, o sea, y así me han pasado varias historias, güey. Exacto, es como mucha gente dice... Ay, pinche exorcista, no mames, la película está bien patosa, que ahorita ya no da miedo. Pero es que no es el... personal sí, güey. Exacto, güey. Bueno, a ti, tu caso que viste este pedo, güey. Pero, o sea, sí, no, se lo mames, güey. O sea, oye, no, de casualidad no se parecía a Linda Blair la chava, güey, o algo así, güey. Sabes que sí, güey. Ay, lo juro, fuera de pedo, güey. No, es tú, güey. Una vez de repente así como... Que, hola Andrés, ¿cómo estás? Y yo, oh, o sea, la viste después, mamón. Sí, ay, sí, pues, y la vi, la chava ya me bien y ay, cabrón. Sí, la chava estaba bien y sonreía y ella sí platicaba con todo el mundo así. Oh, es que pero estaba consciente de lo que le pasó. Ella sabe lo que le pasó. Sí. Pero no ella se acuerda. Ella sabía. Eso sí, no sé. Fíjate que no indagué tanto en eso. Porque no, ni ganas de preguntar. ¿Qué onda? No. ¿Te acuerdas cuando te lavabas y la chingada? Ay, güey, no mames, hasta escalofríos me dan. No, pero no, ella no. Sabe, ella sabe que lo que le pasó. Creo que ya después ella se casó, tuvo hijos y todo el rollo. O sea, pudo realizarse como vida en general. Digo, no que tengas hijos, no te realizas, pero... No, pero, o sea, siguió su vida normal. Siguió su vida como sí, todos. No, de que, bueno. Ay, cabrón. Pero sí estuvo muy cabrón. Mira, muchas cosas, güey, que han pasado así. Y es que la película, güey, bueno, a mí sigo viendo la imagen, güey, y a lo mejor te digo, años sin verla, güey. A lo mejor por eso te digo, la gente puede decir, es que ya ha envejecido mal los efectos, en lo que sea, güey. Pero es que a mí no tanto me da miedo. Bueno, sí me da miedo ver la cara de Linda Blair, güey. O sea, cuando se mueve la cara. La imagen, tengo muy presente esta imagen. Cuando está en la cama y se le ve el demonio... Que se aparece el demonio, güey, de fondo, güey. O sea, la estatua, güey. Hija de su pinche madre. Ay, ¿ves? O sea... pero... Es que incomoda, güey. Es que incomoda. Pero de por sí... Por eso te digo, muchos pueden decir... Ay, no mames, es una película. Pues sí, güey. Pero es que es una película basada... A cosas que sí pasan, güey. Sí, o que han pasado, güey. Exacto. Y que a lo mejor pasan todos los días o a lo mejor rara vez, güey. Pero pasan, o sea, no sabemos, güey. Es por eso te decía, me imagino, desconozco si alguien lo sabe. O sea, desconozco, creí yo que yo sepa años atrás. Creo que la Iglesia Católica como que sí se reservaba de ese tema. Y creo que últimamente lo han como que un poquito más abierto. Ajá. Pero a lo que voy es de que ese es el tabú. O sea, nosotros podemos estar viendo una película y en ese momento alguien puede estar poseído, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, no, es que no, mira, quiero decir por la película, pero es lo que me da miedo, lo que más miedo me da de esta película, que dices, ¡ay, cabrón! O sea, es que hay películas que son ficción. Por ejemplo, no voy a creer yo que hay un Darth Vader allá en medio del espacio matando gente. Ah, sí, sí hay, compadre. ¿Qué, no? ¿Qué pasa, compadre? No, sí, sí hay. Bueno, ahora sí. Es una religión. Es una religión, lugares, compadre. No, pero sí es cierto, güey. Es una ficción. No, pero sí, es ficción. Mira, o sea, hay que saber diferenciar y hay que saber lo que sí puede pasar. Es, por ejemplo, la gente que le tiene miedo a los payasos, güey. De que, no, es que me da miedo la película de It. ¿Y por qué tú no puedes verla al exorcista? Por eso. Sí, pero digo, mira, sí. Sí, nah, sí, no es lo mismo. Sí, o sea, yo reconozco y lo he dicho y me sostengo. Pinche película de ahí me sigue dando miedo, güey. Y la segunda, esta nueva o remake o como lo quieras llamar, güey. Sí, es así como que, ay, cabrón, güey. Pero es diferente, güey. Sí me explico, güey. O sea, exacto. Y sí, entiendo que te crea, o de niño me creó el miedo, o sea, ¿miedo? A los payasos. Porque dices, no mames, güey. Pero también, a lo mejor también es por ser niño, güey. Es decir, puta, güey, ese pinche payaso mataba gente. A lo mejor este pinche payaso va a hacer eso, güey. Y ha habido criminales, güey. Ha habido asesinos en series vestidos de payaso. Entonces dices, ay, cabrón. Entonces sí como que... Y fíjate, yo vi la primerita hace poco antes de ver la última en el cine. Ajá. No está sangrienta, güey. No, es que no lo está, güey. Pero es el terror, güey. No es sangrienta, güey. Es que es el terror, güey. Juega con... O sea, la película juega como el personaje. Con los miedos de la gente, güey. Exacto, de los que niños. Se hace araña también. Exactamente, güey, porque es el miedo. Entonces te digo, sí, otras películas como la de Chucky, güey, Freddy Krueger y la chingada, pues te da miedo, güey, pero a la vez dices, bueno, Freddy Krueger dices, no mames, güey, o sea, no creo que un güey otro vaya a salir de mis sueños. No. La de Chucky tal vez, y sí, güey, porque sí existe, uh-huh. Sí existe el, pues lo de los monos vudú, sí. ¿No? Que le llaman, o las brujerías. Es como la de Annabelle, que Annabelle está inspirada en hechos reales, que también era una muñeca. Sí. Y bueno, no es de que se paraba y hablaba y mataba gente como Chucky, Pero que pues también tenía una cierta energía negativa que quería sangre, ¿no? Sí, que por cierto ya salió la nueva versión ahí de Chucky en Netflix, si lo quieren ver. De hecho, estoy a punto de verla, güey. Estoy a punto de verla. Fíjate que, sin desviarnos tanto el tema, güey, o sea, yo la vi... Pues tú me dijiste que estaba muy buena, por eso la conseguí. No, a mí me gustó la anterior, güey. Ah, la anterior. Sí, sí, no recuerdo Curse of Chucky. Y creo que esta es The Cult of Chucky. Okay. Si las comparamos estas dos recientes, me gustó la anterior, güey. La anterior sí fue okay. Que no mames. Esta se me hizo un poco exagerada, güey. Pero sí la veo, güey. Sí la veo decir. Es porque esta tiene 80 y algo en Rotten Tomatoes. ¿A poco? Dije, oh, wow. No. Sí, güey, está muy bien calificada. Bueno, a mí sí me gustó. Me gustó más la anterior, te soy sincero. Pero en esta sí te quedas de que, ay, cabrón. A lo que voy es de que dices, sí, güey, pinche mono, ¿qué te puede asustar? Pero bueno, es que lo poseído, muñecas, sí, todo sí, eso, sí, te entra esto. Sí, pero bueno, claro. Si no ha visto Chucky, ve. Pero creo que sí tienes que ver la anterior para que le entiendas a esta. ¿Sí me explico? Okay, o sea, voy a tener que conseguir la anterior. Sí, porque sí te vas a quedar muchas cosas de que, pero ¿por qué están diciendo esto? ¿Pero por qué pasó? Digo, que obviamente lo puedes leer y etcétera, etcétera, pero es mejor que lo hayas visto. Bueno, mi recomendación es que vean las últimas dos de Chucky. Pero bueno, el punto es de que, bueno, si hay películas que, bueno, o casos que sí te ponen. Sí. Pues son delicados, güey. Son delicados y te digo, el exorcismo son, y todo eso. Son delicados y digo, dentro de las cosas de miedo, porque pues esto es de Halloween. Ajá. También hay cosas tipo extraterrestres, güey. Que también pasa. De hecho, te iba a hacer una pregunta. Ah, que la sin chingada. Sin adentrarnos tanto al tema. Hija sin adentrarnos tanto al tema de los extraterrestres. Si tuvieras la posibilidad, si alguien llega y te dice. Te doy la oportunidad, te doy una hora para platicar con uno de estos dos personajes. Tienes que elegir solamente a uno. Ah, una hora para platicar con un extraterrestre o con un fantasma. ¿Con quién hablarías y por qué? Ah, cabrón, extraterrestre con E.T. o Gasparín. Pues la versión amigable de cada sí. uno. ¿Qué es lo que te intriga más, el espacio o el más allá? Ay, cabrón. Mira, el más allá me llama más la atención, pero creo que decidiría hablar con el extraterrestre. ¿Con el extraterrestre? ¿Por qué? Mira, sí, o sea, me intriga más y yo sí creo más en bueno, de las dos lo creo, la verdad, pero siento más y creo más en lo de el más allá, la vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Mis experiencias y todo, pero siento que como que al fin y al cabo no son cosas para mal, si me explico, o sea, hay un fantasma, esto, pues es que hay espíritus, güey, o sea, este mundo no tiene 5 o 10 años, güey, o sea, son muchos espíritus, exacto. Son estos, son vibras, güey, o sea, te vas a las ruinas de México, a las pirámides y sientes la vibra porque sabes que ahí existió personas, güey. Entonces, por eso te digo, como que eso lo respeto, o sea, como que lo entiendo decir, es que hay una vibra, pues claro, güey, no soy el único que ha vivido aquí, o sea, ¿sí me explico? Okay. A veces me pasa que voy, sobre todo cuando viajo en carretera, güey, o sea, que voy por montañas y todo, dices, güey, no mames, güey, ¿qué tanto habrá pasado aquí? Porque ahorita vemos una carretera, pero esto antes eran terrenos baldíos, entonces, ¿cuántas cosas no vieron esto? Pero bueno, sí, caminaron dinosaurios por ahí. A lo mejor había agua. Exacto, güey. Entonces, cosas, pero wey. Te digo, como que me quedo el de. Ok, o sea, algo pasó aquí. O sea, pero como que el extraterrestre, güey, me da como que es completamente desconocido todo, güey. Como que me da más la atención, güey, de que, oye, güey, ¿qué pedo, güey? ¿A qué vienen, güey? O sea, ¿qué te ha tocado ver a ti, güey? O sea, ¿qué piensan de nosotros? Ajá, ¿qué hay allá afuera, güey? O sea, ¿qué piensan de nosotros, güey? ¿Se burlan de nosotros, güey? ¿Nos admiran? Se burlan. Sí, güey. Escuchan qué mamadera, güey. Escuchan qué mamadera. Algo, güey. Y te digo, y aparte, no sabemos, güey. O sea, son seres que a lo mejor milenarios, güey. O sea, a lo mejor tienen miles y millones de años de vida. ¿Sí? Y oye, pues qué pedo, güey, te tocó ver a los pinches dinosaurios o qué pedo, güey, no sé, o sea. ¿Cómo es tu planeta? ¿Cómo es tu planeta? ¿Cuántas galaxias hay? Exacto. ¿Cómo es otra galaxia? Y más que nada también de que, o sea, pues sí, eso, güey. O sea, tu vida, güey, qué pedo, güey, o sea, pues no sé, güey, o sea, como que me llamaría más la atención. Creo que me daría más pinche miedo ver un marciano. Entonces, si un marcianito nos está escuchando ya, ¿en qué mamadera? Ya en el espacio, no venga aún a buscarme, por favor, ¿eh? ¿Y a ti, güey? ¿A ti qué te llamaría más la atención? Fíjate que no lo había pensado de esa manera hasta que lo dijiste ahorita. Ajá. Yo, pues no sé, siento que el fantasma... Ok, platicar con un extraterrestre es algo que no voy a experienciar. O sea, que no voy a experimentar. Las respuestas que él me diga, al fin de cuentas, de que si me dice, no, es que hay otra galaxia donde hay 40 planetas y 23 de ellos son poblados. Sí. Y cada uno tiene su civilización y hay manera de llegar a uno a otro en cuestión de minutos y la madre. Pues me quedaría así como que, ay, cabrón. Pero como que de cierta manera yo sentiría que no tengo la posibilidad de ver, de conocer esas cosas. Güey, a lo mejor te dice, mira, ven, te llevo. O bueno, mira, te echo un ride ahí, la abuela y la madre. Entonces, y con lo del fantasma, pues siento que, digo, pues sí, en algún momento yo voy a pasar a otro plano, así como, ajá, decía este chavo que te comentaba hace rato. Sí. Y pues no sé, creo que como eso lo siento yo más personal, de que pues es algo que a mí me va a pasar en pues, tarde o temprano. O sea, para preguntarle, oye, ¿cómo es la transición? ¿O qué se siente? Exacto, y todo eso. ¿Qué me va a pasar a mí? Pero, güey, siento que eso es, como dices, más personal, güey. O sea, porque un fantasma te puede decir otra cosa y otro fantasma te puede decir otra cosa. Ah, no, pero bueno, suponiendo que ya sea que elijas el fantasma o el extraterrestre, se va a sentar contigo o va a estar contigo y tú le vas a hacer las preguntas que tú quieras y él te va a contestar, o esa entidad te va a contestar con la verdad. O sea, es una mira, plática es que uno a uno. Será como, bueno, lo reconozco, o sea, como yo he tenido encuentros cercanos, hasta escucharlos, güey, con sobre todo con, bueno, más bien con seres fallecidos, güey, seres queridos fallecidos, güey. O sea, como este nivel de espiritualismo de que lo escuchas o pides esto, o sea, como que digo, pues no me llama la atención preguntarle a un pinche fantasma qué va pasando de la nada, güey, si ya lo he experimentado de cierta manera, güey. No te voy a decir que, ay, me senté con mi abuelo una hora y mi abuelo falleció hace 10 años. No, güey, pero o sea, ajá, he tenido encuentros, he tenido simbolismos, he tenido, o sea, que he escuchado frases o me han dado mensajes, sí, sí, de cierta manera, güey, que digo, pues... O sea, hay algo ahí. Hay algo, güey. O sea, como que digo, ¿por qué me va a importar que llegue otro fantasma? Mejor hablo con el E.T., con el papá de E.T. Otra de las cosas por la que yo le elegiría al fantasma es de que, bueno, se dice que cuando uno fallece, muchas veces adquieres conocimiento de cosas que en vida no supiste. Exacto, sí, sí, sí. Entonces creo yo que a lo mejor podría saber ya eso de los no planetas. No creo que te vaya a decir, güey. Digo, no sé. Te des nada a decir. No, güey, mira, si quieres experimentarme, cállate ahí, güey. O sea, pártate tu madre, güey. Ahorita platicamos, güey. Ahorita nos echamos una tacita de café, güey. Te preparamos una carnita, güey, pero... Y esta pregunta es abierta, ¿eh? Si tu amigo o amiga nos estás escuchando. No, pues exacto. También coméntanos en el Facebook, Quedo Madera, en Facebook, Twitter e Instagram, y coméntanos si te daría la oportunidad, más bien, de platicar una hora con un fantasma o un extraterrestre, suponiendo que nada más puedes elegir a una de esas dos personalidades, ¿a quién elegirías y por qué? ¡Ay, cabrón! Obviamente es un fantasma, no es de que, ah, yo quisiera hablar con mi tatarabuelo que falleció. No. Quiero hablar con un personaje. Es un fantasma, no, al azar, sí, suponiendo que dentro de la teoría te va a decir las cosas de verdad. Tú vas a estar platicando con esa persona, tus preguntas van a ser respondidas de la manera más... verídica posible. Ay, cabrón. O sea, no sé, güey. Una vez se me ocurrió. No mames, qué pedo. Güey, es que los dos son. Los dos son interesantes. Ya, güey. Ya, es que me está dando miedo, güey. O sea, oye. Wey, pues ya son las 3 de la mañana. No, ya, güey. Güey, es que. Güey, a las 3 de la mañana en un cementerio. No, hijo de su pinche madre. Güey, es que. Bueno, ahí eso no son otros temas, güey. ¿Por qué nos da miedo la oscuridad, güey? Como ahorita, o sea. Si es el no saber qué está pasando ahí, no saber qué hay. Exacto, en este cementerio venimos mañana a las 10 de la mañana, güey. No voy a sentir el miedo, güey. No. Y puede pasar animales, güey, puede pasar gente, puedes escuchar ruidos y no pasa nada. No, pero ahorita, güey, es curioso, fíjate. El viento, pero es que hasta se escucha más el viento, güey, los animales, güey, o sea. Sí. Ay, sí, cabrón, sí. O sea, está tenebroso y te digo, siempre... El miedo a la oscuridad se llama nictofobia. Nictofobia. No vamos a empezar a hablar de fobia, ¿verdad? Pero sí, nictofobia. No, pero es que... Bueno, ¿será que todo? Yo creo que es lo más común, ¿no? La gente. Pues... Porque no tienes que tener sí, fobia, porque los animales... Wey. No, es que es el miedo a lo desconocido, el miedo del de sí. que no saber qué está pasando. Güey, o el simple hecho cuando llegas a tu casa y ves todo oscuro y dices, a la verga. O sea, ¿por qué no puedes caminar exacto. normalmente? No, güey, porque estás de que, como dices, no sabes qué pedo, güey. Sí. Es tu propia exacto. casa, güey, pero dices, exacto. ¿qué pedo? Tú tienes que prender la luz para ver qué está pasando. ¿Sí? O sea, es como una especie de sentir seguridad o de tener control de la situación. Sí. Porque en la oscuridad, como nosotros no vemos, pues... Sí, es perder el control de la situación, sí. creo yo, es algo relacionado. Sí, mira, eso. A mí me pasa también, digo, a mí me gusta y tengo la posibilidad de viajar en carretera, me gusta viajar más de noche, güey. Porque pues no hay este tráfico, se me va más rápido porque no estás viendo que montaña, montaña, montaña, montaña, sí. montaña, montaña, sí, mismo sí. pinche cerro. Pero a la vez también me da como que el miedito, güey. Sí, porque volteas y dices, vergas, ¿qué estará pasando? O sea, como dices, te empiezas a inventarte historias, güey. Porque volteas y dices, exacto. ¿qué estará pasando allá? Sepa la madre, güey. Yo no estoy viendo, güey. Y más cuando tienes la imaginación un poco sensible. Sí. Y que... O sea, que pierdes de cierta manera el control muy rápido sí. de tu imaginación. Uh-huh. Es cuando te chingas tú solo. Sí, que sí. a lo mejor no está pasando nada. A lo mejor exacto, no hay nada. Exacto, güey. Nada más estás tú y ya se acabó. Ajá. Y tú y la oscuridad. Pero tu imaginación es culera. Sí, sí, está culera, güey. Muy culera. Te puedes detener a las 3 de la mañana en plena carretera a orinar, güey. Pues ahí lo haces acá en oscurito, güey. Pero fácil, dices, güey, sí, sí. o sea, tu mente está... Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, volando. Y que a la mano va a salir esto, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Sí. Y así te puedes parar a las 3 de la tarde, güey, en plena carretera, que no vaya ningún carro, así haces pipí, güey, haces del baño, y no pasa nada, güey. Exacto. En el mismo lugar puede ser, güey. Que fíjate, yo cuando me ha pasado eso, que me tengo que bajar así a hacer pipí en medio de la carretera, digo, no mames, ¿y si sale una araña? ¿Verdad, güey? Si sale un pinche. Y si esta madre, o sea, si esta tierra es muy frágil y me voy. Es verdad, me hundo, exacto. O a lo mejor no viendo en la oscuridad me espino con un nopal. Exacto. Algo, güey. O que si aparece alguien, güey. O sea, llega alguien y me pone un chingazo y se lleva el carro, güey. O sea, pum, pum, exacto, pum, pum. O sea, la exacto, imaginación, o sea, empieza en putiza, y de día. De día, pues uno siente más el control porque dices, pues si viene alguien. Estoy viendo, pues ya, ahí viene. Ah, mira, esta piedrita. Ahí viene alguien. Ahí viene alguien. El control de la situación. O sea, ahí viene alguien, bueno, pues ahí le quito. O sea, sí me explico. O sea. Sí. Ay, cabrón. Pero, bueno, un episodio muy, muy raro. Yo creo que el más personal que hemos tenido. Ay, y el que más ha estado más nervioso, cabrón. El más nervioso. Pero nuevamente, disculpas por mi voz porque ando de la chinita. No, es el efecto, compadre. Es el efecto de Halloween. De sereno, ya, a las 3 de la mañana. Halloween. Ay. Si ustedes, que nos están escuchando, también tienen experiencias así y las quieren compartir, bueno, pues ya saben dónde hacerlo. En Quema Madera, en Facebook, Twitter e Instagram. Con K de Karina. Nos mandan un mensaje. Exacto, con K de Karina, que ahorita no está Beto, entonces podemos decir. Sí, sí, podemos decir abierto. Hablando de Beto, no lo invitamos porque sabemos que Beto es muy sensible para estas cosas. Y aparte, cuando ay, dije. Yo no, güey. A mí me trajiste con engaños, güey. Bueno, sí, güey, pero es que tú como que agarras más el pedo, güey. Es más sensible para ese pedo, güey. Pues está chavito. Entonces, está chavito mi hijo, güey. Sí, está chavito, güey. No lo quiero traumar el resto de su vida. Le dije, güey, vamos a hacerlo en un panteón. Dijo, nah, güey, es que ahí no hay Pokémon. Dije, bueno. Ay, no me agarra la señal, güey. Sí, ahí no me agarra la señal. Sí, güey, no hay que traumar a Beto. Digo, ya con un traumado aquí en Quema Madera ya tenemos. ¿Para qué queremos a dos, güey? Ya, con uno tenemos, compadre. Con uno tenemos. Con uno traumado y con fobias. Ya con eso ya chingamos. Oye, pero bueno, pues sí. O sea, como dices, algo especial, algo relacionado con Halloween. Digo... Que es diferente que... Es que esto de Halloween y Día de Brujas se ha transformado tanto, güey. Ya es disfraces, historias de terror. La gente que realmente... Mucha gente que no celebra ni Día de Brujas ni Halloween. Sino más el hecho de los Día de Muertos, güey. Que eso también... Hay mucho sí. de qué hablar los Día de Muertos, güey. La tradición que mexicana. Fíjate que igual y estaría bien de repente tocar ese tema porque también es interesante. Mucha gente no conoce o dice, ¿por qué celebran la muerte? O sea, pinches mexicanos sí, locos. Exacto. Pero tiene un porqué y es un poco más de... Es honrar. ¿Qué se podría decir? Es más espiritualismo. Es la vida. O sea, será más religión, pues, más espiritual. Fíjate que religión no creo, porque no, Al menos en la misa nunca he visto de que vamos a celebrar el Día de Muertos tal día. No, yo en lo personal no. Pero es algo más tradicional de México. Es, ¿no?, más mexicano, o sea, es más folclor, yo sí, creo. El sí, el folclor, las catrinas, güey, las calaveras, güey. O sea, ajá, sí, es algo que representa más a México y por eso, bueno. Ajá. Ahorita yo creo que en México ya se celebra más el Halloween a nivel nacional, o sea. Sí, pero yo recuerdo que hace unos 20 años. Sí, ¿qué? Sí, ha caído un poquito el Día de Muertos, pero todavía hay gente, especialmente en el centro del país, para la gente que nos escucha de otros lugares, en México, pues sí, celebramos como la película de James Bond, no tan así faramayoso. Pero sí, pero sí, sí hacen se celebra el día. Sí, exacto, la gente si se disfraza. Exacto, o sea. La gente se disfraza, si tienes un difunto, le puedes hacer un altar, digamos. Y qué bueno, güey, qué bueno que son tradiciones que no se han ido perdiendo, güey, porque muchas se han ido perdiendo. Exacto. Y qué bueno que el Día de Muertos en México sigue estando fuerte. Lo reconozco, creo que en el norte del país no tanto. Creo que sí, el norte del país está un poco es menos agringado, se podría decir. Más correcto. Tradiciones de, sí. De pedir dulces, de trick or treat, de Halloween y todo esto. Exacto. En Estados Unidos, últimamente, sobre todo en el sur el suroeste, el este. O sea, bueno, en el sur de Estados Unidos se tiene de cierta manera viva la esencia del Día de Muertos, sobre todo porque hay comunidades. La noción, sobre todo. Sí, la noción. No se celebra igual, pero pues sobre todo donde hay comunidades de que hay, pues, mexicanos, ¿no? O sea, California, exacto, Texas, o sea, está muy presente lo del Día de Muertos. Pero te digo, qué bueno que es una tradición que no se ha muerto, pero te digo, quisimos hacer algo así como que especial entre Día de Brujas, Halloween, Día de Muertos, que, bueno, son diferentes, ¿verdad? Pero pues aquí estuvimos en este pinche cementerio, compadre, que ya, güey. Vámonos, güey, por favor. Ok, solamente recordar que se suscriban a Quema Madera, el podcast de Quema Madera, para que reciban los nuevos episodios directamente en su celular, en su tableta, en su computadora, en lo que sea. Quema Madera. Vamos a tener más episodios, y yo creo que es la mejor manera de estar más al pendiente de lo que estaremos haciendo, porque vienen cosas interesantes y, pues, obviamente. Señores, recuerden que esto es un especial. Esto es un especial. Sí, esto es un especial. Este es el especial de Halloween. Porque. Y esperemos que les haya gustado. Ay, qué cosa se viene. Sí. No tienen idea. No tienen ni idea. Se vienen cosas muy interesantes que aquí no vamos a tocar porque son un especial. Pero esté pendiente. Es esté en el pendiente. Vamos, compadre. ¿Hay alguna canción con la que te gustaría terminar este episodio, wey, para darle? Hay que chotear. Para cerrarlo con broche, la choteada, güey. El Thriller de Michael Jackson, güey, ¿no? El Thriller de Michael Jackson. Wey, sí, me gusta. Ponla, güey, mientras yo voy apagando la fogata, porque este pinche búho ya está viéndome mucho. ¡Adiós! Pasa. Bueno, ya está. Nos vamos con esto de Michael Jackson, Thriller. Un servidor Andrés el Regio. Y Pepe, ¿qué serías tú? ¿Pepe el Chaborruco? ¿Hipster? Ya no sé qué eres, güey. Pues, ya no sé qué eres. Pepe se casa, ¿no? El Pepe. Güey, es que me convierto, güey. El Chaborruco, el hipster, el miedoso, el monje. El tramado, el monje. No, es multifacético, compa. Multifacético. Pepe el Chaborruco se despide, señores. Pepe Cage, no, ya, todo. Ya, hay de todo, güey. Hay de todo. Y hay Pepe para rato. Así que nos escuchamos en la próxima emisión de Queda Madera. Y disfruten esto de Michael Jackson con Thriller. Feliz día de brujas, feliz día de Halloween, feliz día de muertos, feliz día. Pero saludos a todos, que se la pasen muy bien, felices fiestas. Y nos vemos en la próxima emisión. Lurking in the dark. Ha ha ha ha!